Radio Online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Adelante, señor, pase. Muchas gracias, doctor. Siéntese, póngase cómodo. Gracias. ¿Qué le pasa, señor? Cuénteme. No sé cómo decirlo, doctor. No se preocupe, estoy para escucharlo. Es que todos los días me acongojan unos pensamientos muy extraños, como ¿quién ganaría en una pelea entre Capitán América y Batman? Ya. Además, cada 24 horas siento la imperiosa necesidad de pegar mi anillo a un foco y decir el juramento de los Linternas Verdes. Interesante, ya. No, eso no es lo peor. Lo peor, he descubierto que lo mío son los hombres en mallas. Interesante, señor. Muy interesante. Creo que ya sé qué es lo que usted tiene, señor. ¿Qué es, doctor? Dígamelo, por favor. De acuerdo, usted tiene un caso de comic manía. ¡No! Prepárense para escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx. Watch out, villains. Here come Comic Manía. ¡Comenzamos! The Adventures of Superboy. Exciting stories of Superman when he was a boy, who even as an infant demonstrated... ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Señores, normalmente reservo las disculpas hasta los últimos 5 minutos del programa, porque durante el programa agredo a Lorna y a mis invitados y a muchos de los escuchas. Entonces siempre los 5 minutos están reservados del final. Dijiste, a ver, no, agredo a Lorna. Agredo a todo el mundo, Lorna. No, a mí no me puedes agredir. Yo sé que no te puedo agredir, pero de vez en cuando yo lo digo algo que creo que es gracioso y a ti tú no lo ves tan gracioso. Por okay. Eso hay 5 minutos de disculpas al final del programa. Entonces bueno. Siempre. Entonces okay. Resulta que el día de hoy me tengo que hacer las disculpas adelante, pedirles perdón adelante. La razón por la que estoy tarde es algo que ustedes no creo que les interese, porque honestamente es una razón muy estúpida. No, sí interesa. Yo sé. Dilo, Lorna. Ayudaste a cruzar hacia el Ángel de la Independencia una abuelita. No. Soy demasiada mala persona como para ayudar a cualquier otra persona a hacer algo. Pero no algo. Eres como Batman. Trato de ser como Batman, pero constantemente evito llegar a esa meta. Me parezco más a Siniestro que a Batman, pero no hablemos de eso. Okay. Tenemos que hablar de cosas más importantes que obviamente soy yo. Entonces, en este caso nomás les digo que la razón por la que no pude llegar fue porque tenía que ir a un casting. Es horrible hacerlo. Espero que nunca tengan que hacer esto. Ustedes dos jóvenes están de alguna manera en publicidad. Lorna hace castings. Tú has de seguro alguna vez estado presente durante las rondas de casting. Cuando vas como actor, ya sea de voz o actor físico, como es mi caso, tienes que esperar como 2 horas de vez en cuando o hasta 1 hora para finalmente pasar y te dan que una oportunidad para hacer tu chamba y punto, ¿no? Entonces es muy, muy triste. Sobre todo cuando son castings de medicina para los hemorroides. Sí, es horrible, ¿no? Y tienes que vender la cara de ¡ah, me duele!, ¿no? Es horrible. Tengo mucha vivencia, afortunadamente. Entonces lo hice rápido, pero desafortunadamente me tardé demasiado en llegar al gimnasio y el gimnasio no lo puedo dejar. Porque si voy a traer el sexy de regreso, necesito ir al gimnasio todos los días. Y además, ayer hubo fiesta, larga historia. No comí nada, pero de todas maneras, vi panecillos. Y todos sabemos que si nomás ver los cupcakes, automáticamente subes de peso. O al menos eso ha sido lo que me sucede, ha sucedido toda mi vida. Entonces tenía que ir al gimnasio. Entonces llegamos corriendo, afortunadamente. Mi buen amigo Raúl me fue a encontrar al gimnasio. Y nuestro taxista, increíble hombre, nos trajo en segundos. Es un Alfred. Sí, sin duda. Entonces... un placer tenerte con nosotros, mi querido Robin. Mi nombre es, como ya les digo, Carlos Joey Moisés. Y mis invitados el día de hoy, tenemos a mi izquierda, tenemos al joven Raúl Valdés. Saluda a la gente, por Hola, favor. Hola, ¿cómo están todos? El día de hoy nos viene a platicar de muchísimas cosas, incluyendo muchísimas. Su lanzamiento de cómic, no solo en los Estados Unidos, también en México. Es como doble lanzamiento. Sí. Magnífico. Y para Rogue Raven, que me está mandando mensajes diciendo, ¿dónde estás? ¿Cómo te atreves a llegar tarde a tu programa? Te odio. Quiero además decirle a la bellísima Rogue Raven que el joven está dibujando un cómic de Los Hombres X. Entonces, lo tengo tan cercano a mí que si yo le pido que me autografíe ese cómic de Los Hombres X para que yo te lo lleve la próxima vez que vaya a León, Entonces creo que eso podrá hacer que me perdones por haber llegado tarde. Podría. Y del otro lado, y los otros cientos de radioescuchas que... No, pero es que ellos no tienen acceso directo a mí. Entonces la cosa es que ella no tiene miedo a golpearme. Y además, los recuerdo, Rogue Raven es enfermera. Me puede matar de mil maneras sin que yo me dé cuenta. No más quiero que sepas. Y del otro lado, a mi derecha, tenemos a un hombre que, al igual que la hierba mala, se rehúsa a morir. Constantemente está viniendo a este programa. Me encanta que vengas. Un saludo a mi buen amigo Bernardo Soto. ¿Cómo se encuentra usted? Bien, de nuevo, gracias a los radioescuchas que aguantaron la espera de 20 minutos. En serio, ya íbamos a empezar a hablar de Star Wars, ¿eh? A mí me sorprendió que tú no agarraras el micrófono y dijeras, ¿sabes qué? Voy a hacer como que Mutiny on the Bounty. ¿Cómo se dice? Un notín, no, y me quedo con compañía. Lord no me detuvo, ganas no me faltaron, así de cambiarle el nombre y empezar con otros temas. Yo sé, Bernardo deportes, Manía. Deportes, política. ¿Qué? ¿Deportes y política? ¿De claro. qué estás hablando? Hay demasiado deportes y política en la televisión. La gente quiere ver otras cosas, ¿no? Viaja a las estrellas. No, a mí me gusta. A mí me gusta Star Trek porque, como todos ustedes saben, las personas que han visitado mi Facebook y han visto mis fotos, tengo las orejas de un vulcano, ¿no? No, y a mí también me gusta mucho Star Trek. La película fue increíble. La de J.J. Abrams, soy fanático. Yo soy fanático de todas, hasta las malas, pero porque es lo que pasa con... ¿Qué pasó, Lorna? Dijiste algo sin micrófono, entonces obviamente nadie te escuchó. Es que, ¿sabes qué? Es que pienso como en voz alta. Entonces dije, yo de Zachary Quinto. Ah, ok. Del actor. Zachary Quinto. Como tú, sí, es que tú sabes. Siler. Lorna, cuando tocamos ciertos temas, no sé, como 300. Ajá. O Wolverine, o no sé, algo donde se le usa Zachary Quinto, como Heroes o Star Trek, tiene que interrumpir. Hablan para que todo el mundo se dé cuenta cuál es su tipo de hombre, que me parece magnífico. No, claro. Pero bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Bernardo. Y además, el día de hoy, desafortunadamente, no tenemos a la bellísima Carlita Torres. Entonces, Bernardo va a ser nuestra chica Comic Manía el día de hoy. Saludos. Aviso que el chat va a estar lento, me mata la tecnología, así que aguas, ¿eh? Ah, no me digas. Ténganme paciencia. Sí, ¿qué tal? Está hablando Comic Manía. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alfonso. Alfonso, ¿cómo te encuentras? Que me... Pero quiero hacer una pregunta. Claro. Para que la contestes y luego yo la escuche otra vez en la repetición. Ok, me parece perfecto. Estuve discutiendo en un foro, no quiero decir en cuál. Gracias. Dilo. No, de seguro no lo quiere decir porque es un foro que yo detesto. A ver, adelante. Entonces, estábamos diciendo de que si un héroe tenía que cobrar por sus servicios. Ok. Y no, yo estaba de desacuerdo porque un superhéroe lo hace por el bien de la gente, ¿no? Y no tiene que cobrar. Ah, sí, efectivamente. El único héroe que ha cobrado por sus servicios se llama Luke Cage. Exacto. Y estamos de acuerdo que así como que héroe, que sería héroe, no. Ajá, y bueno, entonces este tipo me está diciendo que Shazam, y ahí fue cuando me enojé. Bueno, qué bien. Deberías de haber enojado porque Shazam es el mago. No. Creo que se refería al Capitán Marvel. Capitán Marvel iba a cobrar en esto de los nuevos 52. Sí, claro. Yo le digo, estás destrozando al personaje. O sea, todo lo que estás diciendo no tiene lógica. Totalmente. Y este tipo lo insultó, así que pues por eso quería comentarlo contigo. Ok. Pues mira, ahí te va. Para mí es muy, muy, muy simple. Un héroe nunca, jamás debe de cobrar por sus servicios, porque un héroe lo que tiene que hacer ante nada es sacrificarse tanto su felicidad como su cuerpo por el bienestar de los demás. Sí. Por eso es un héroe. A diferencia, por decir, de las fuerzas armadas, de la policía, de los doctores, etcétera, que tienen que cobrar por sus servicios, es muy diferente porque su acto heroico sí no es de a diario, por decir. No tienen que poner su vida en peligro, o bueno, algunos sí, pero no ellos no están cobrando. Exacto. Por poner su vida en peligro, están cobrando porque pues tienen que mantener una familia, tienen que mantener una casa y todo eso. Pero el acto heroico lo hacen ellos porque les nace. Por decir, cuando tú eres el mejor ejemplo son los bomberos. La casa se está quemando, están en peligro inminente y ellos entran y no están diciendo, ok, me voy a meter a esta casa que se está incendiando porque me están pagando X cantidad al mes. Es, tengo que hacer el bien por la persona. Sí, la vocación es heroica, la profesión es bombero. Exacto. Pero, y tienen que recibir dinero a cambio, en este caso. Pero lo padre de los superhéroes es que ellos deben de ser más allá que un simple ser humano. Deben de darnos un ejemplo mayor a seguir. Y además tenemos que hablar que en un mundo de superhéroes, que es un mundo irreal, gracias, es un mundo fantasioso, puede ser más utópico. Por eso tienes un hombre que puede literalmente mover planetas, que es en el caso de Superman, y no solo jamás ha cobrado por sus servicios, se rehusaría a hacer eso, y además es demasiado bueno, tal cual que es un Boy Scout. Y en ese mundo también, cuando cobran, se les llama mercenarios. Gracias. Es lo que yo dije y me dijeron, No, es que tú estás loco, un mercenario es muy feo. Escúchame, y aparte dijo que Justice League es la gran cosa de los nuevos 52 y yo... ¡Wow! Ah, bueno, te estaba troleando, ¿eh? Te estaba troleando. Cállate, amigo, cállate. Alfonso, te voy a decir una cosa. De vez en cuando, ¿ok? Sí, sí, sí. Hay gente que no puedes, al que no puedes alcanzar. Hay gente tan tonta que no importa cuántos puntos lógicos les estés dando. Alex Cruz es un excelente ejemplo. No importa cuántos puntos claros les estés dando, nunca va a entender. Entonces, yo de hecho varias veces lo he tenido que hacer en el Twitter o lo he tenido que hacer en el Facebook. Por decir, hace un rato entró un troll a nuestro Facebook, no voy a decir su nombre porque no viene al caso, porque no creo que me trolee más, y resulta, dice, me pone y dice, ¿sabes qué, Joey? Eres un tonto, no sabes nada de los cómics, porque insistes en referirte a los nuevos 51, a los nuevos 52 como los nuevos 51. Y yo le dije, bueno, compañero, creo que eres un imbécil, porque es obviamente un chiste, porque por todas partes ves 52. Claro. ¿No? Entonces sería muy tonto de que yo, viendo eso, no pueda notar la diferencia entre un 1 y un 2. Entonces le dije, es un chiste. No es muy gracioso, pero es mi chiste. Y mi sentido del humor no necesariamente tiene que ser el sentido del humor de todos los demás, pero es el sentido del humor, desafortunadamente, que es el de Comic Manía. Como yo soy pues, el locutor principal de este programa, pues mi sentido del humor tiene que, de alguna manera, que sonar. No, predominar. Predominar. Nadie se tiene que reír. No. No es obligación. No. Pero, pues, y nadie se ríe, de hecho. No. Pero yo lo disfruto, ¿no? Sí. Pero la cosa es que me puse a discutir con ese individuo acerca de esa cosa tan estúpida, hasta que dije, ¿sabes qué? ¿Para qué estoy perdiendo el tiempo discutiendo contigo cuando hay 20,000 otras cosas que yo podría estar haciendo, incluyendo leer cómics de los nuevos 51? Exacto. Entonces ahí ya lo bloqueé y punto. Y lo que tú tienes que hacer, Alfonso, es cuando alguien dice algo tan estúpido como que un héroe tiene que o debe de cobrar, ya no entendió el concepto de que es un héroe. Tampoco no entiende el concepto de que en el universo DC y en el universo Marvel estamos viviendo con reglas diferentes, reglas más utópicas. Y aparte, bueno, es que no entiende. Y además, perdón que te interrumpa, lo siento mucho. Y voy a tener que gritarlo cuando nuestro buen amigo Capitán Marvel grita ¡Shazam! Salud. Gracias. Te odio, Bernardo. Y aparte, absorbe la sabiduría de uno de los hombres más geniales de todos los siglos. Y su nombre es Salomón. Tiene la sabiduría de Salomón. Y, o sea, un héroe va a buscar la lógica y con eso de la sabiduría, pues va a saber que un héroe no cobra. Y claro. Le expliqué eso del examen de que una vez iba a hacer trampa y que Salomón le. La sabiduría de Salomón lo hizo reaccionar, que eso no es bueno. Claro. Dijo, no, es que es bueno que no ven el personaje. Le digo, pero es que eso es lo que le da esa hermosura al personaje. Claro. De que le dé esa chispa que tiene. Alguna vez lo he discutido y creo que aquí tengo un fan de Wolverine. Bueno, creo que tengo dos fans de Wolverine. Oye, y Lord, uno, tres. Dos. dos fans de Wolverine. Algo que me encanta de Wolverine es que es todo lo contrario a Cyclops. Y lo padre de los dos personajes es cómo interactúan y se la viven peleando. Pero si tienes a Wolverine, si Wolverine y Cyclops fueran igualitos, qué aburrido sería. Exacto. Entonces, lo padre de todos los superhéroes es, y creo que todos lo sabemos, podemos ver algo como los Hombres X, podemos ver algo como la JLA, es que cada uno de ellos reacciona y actúa diferente. Entonces, si todos actúan como Luke Cage y todos cobran, qué aburrido sería. Lo padre es que tienes a un personaje como Batman, que es oscuro, tienes un personaje como Punisher, que se va por la venganza, tienes un personaje como Luke Cage, que en algún momento cobró por sus servicios, tienes un personaje como Superman, que es demasiado buena gente, que es todo un Boy Scout, y después tienes a nuestro buen amigo Captain Marvel, que es un niño. El mejor en el cuerpo de todos los tiempos. Sí, claro, es un niño en el cuerpo de un hombre, entonces todo lo ve con ojos de inocente. Claro, sí. Cada uno de ellos es diferente y tiene una vida diferente. Y si todos son iguales, terminas con algo tan estúpido como Kal Reiner, que nos básicamente agarras al Hombre Araña y lo vistes de verde y listo, ¿no? Seguro. Eso lo hice nomás por beneficio de nuestro amigo Raúl Valdés, que él tiene un anillo de Kal Reiner. Entonces, muchas felicidades, Rulo, por el trabajo ya con Marvel y te deseo lo mejor. Muchas gracias, Alfonso. Tocayo. Pues bueno, muchísimas gracias, Alfonso. Mira, lo que tienes que hacer es lo que acaba de decir Bernardo. Deja de lidiar con este troll. Nomás bloquéalo de tu vida. Porque nunca lo vas a hacer reaccionar. Conoce gente. Entiende que es un héroe, de verdad. Sí, no, y déjame decir una cosa. Tengo un amigo que quiero mucho, su nombre es Mapa. Él es ateo. Y ha dedicado toda su vida a estar en foros de internet, cristianos o católicos, tratando de convencerle a toda esta gente que Dios no existe. No sé si alguna vez lo has intentado. No. Tratar de convencer a alguien que Dios no existe es... Vas a topar con pared todo el tiempo. Entonces yo le dije, Mapa, tú sé tú y deja a los demás ser. nunca lo vas a lograr. Entonces lo mismo le digo a la gente, por decir, hay mucha gente que no le gusta este programa. Yo le digo, señores, si no les gusta ahorita, nunca les va a gustar. Una excepción es Raúl Valdés, que detestó el primer programa de Camino, de Camino. Y ahora lo amo. Y ahora está aquí con nosotros, ¿no? Entonces, uno nunca sabe dónde te va a llevar el mundo. Pero yo nunca intenté hacer que a él le gustara. A él le empezó a gustar de manera muy orgánica. Lo mismo tienes que hacer con este troll. Ignóralo y punto. ¿Ok? Claro, muchas gracias, señor. De nada, ¿alguno de ustedes quiere decir algo acerca de esto? ¿No? Los ¿sí? Avengers cobran. Dios bueno. mío, cobran por ponerle. No, no a ver, ¿qué? A ver, ¿y dijimos qué íbamos a hacer con los troles? Ah, sí. Gracias, gracias. No, pues obviamente ellos no, lo cobran a la ONU para mantener paz en todo el mundo. Pero es una escena curiosa en las últimas en las que llega ese cheque y algunos dicen, ¿a poco cobramos? O sea, que no lo hacen. Es una discusión de no sé ustedes, yo más sí, claro, otros de no. De hecho fue muy curioso. El que quería que los Avengers cobraran fue Tony Stark. ¿No? Porque para él sí tiene que ser remunerado. Su trabajo. Pero la mayoría de lo que él gana o él hace, lo mete a fundaciones. Exacto. De caridad. ¿Qué pasó con Spider-Man cuando intentó cobrarles a los Cuatro Fantásticos? Exacto, eso me encantó, que los Cuatro Fantásticos también dijeron, yo le expliqué, dije, no hacemos dinero. Aquí tengo un ejemplo que es el más conocido. Es cuando Spider-Man va a buscar trabajo con los Cuatro Fantásticos, dicen, no, aquí no cobramos, nos damos toda la beneficencia o para ayuda. Pues como debería de ser, pero mira, por eso es que Carlos Joy Mises nunca ha cobrado por hacer su trabajo heroico aquí en Comic Manía. Y créanme que lo he intentado, pero Lord nomás dice no. Señores, ha sido un placer estar con todos ustedes aquí en este programa, año tras año, día tras día, y jamás cobraré. Porque lo hago por ustedes, nunca lo hago por mí. ¿Ves? ¿Qué heroico soy? Bueno, Alfonso, ya nos tenemos que ir. Sí, yo también tengo. Pero muchísimas gracias por hablar, ¿eh? Luego a todos, bye. Va que va, adiós. Wow. Pues dicen que el principio del programa se tarda, pero es por eso. Pero bueno, ya nomás para irnos a nuestro primer corte musical, creo que es importante darle las gracias a ambos por estar conmigo. Hola. Muchísimas gracias. Bernardo, tú dices que vas a estar un poquito lento en el Soho Chat. Sí, téngame paciencia, ¿eh? O sea, soy analfabeto funcional con esto del internet y el chat. Y el joven es doctor. Nomás quiero que sepas que cada vez que vayan a un hospital se pueden topar con Bernardo y los puede matar. No vienen ustedes con este chat integrado, así que no hay problema. Pues me parece magnífico. Entonces, me gustaría darle las gracias, como siempre, a todos nuestros amigos que colaboran en el blog de Comic Manía, que es comicmaniaradio.blogspot.com. Carmix acaba de subir algo acerca de Festo, que estaremos hablando de eso, obviamente, porque tenemos a nuestro buen amigo Raúl Valdés aquí con nosotros. También me gustaría dar las gracias a Beto Calvo por tratar de mantener el blog vivo, aunque desafortunadamente ahorita por su cantidad de trabajo no lo ha podido hacer. También gracias a Lioco por ir el sábado pasado, que fue una plática muy divertida acerca de Death of the Family. Tú estuviste ahí presente, Bernardo, ¿qué te pareció? Me gustó, ¿eh? Yo la sentí muy divertida. Y dentro del tiempo que nos dan, que fueron 2 horas, nos pudimos mantener dentro de esas 2 horas, más o menos. Ahora sí. Ahora sí, entonces no nos fue tan mal. Lioco lo grabó, me lo va a pasar y obviamente lo subiré para que ustedes vean y sientan la experiencia de haber estado ahí. Ya el audio está arriba, que es algo que es muy importante para todas las personas. Siempre que yo subo el audio a Facebook, que es facebook.com/comicmaniaradio, a los 10, 15 segundos, mucha gente me dice, yo vi cuándo vas a subir el audio. Y les digo, está ahí. Y por alguna razón no lo pueden encontrar. Entonces nomás les digo, señores, créanme, en el momento que el audio está arriba, el primer lugar donde lo van a poder encontrar es en facebook.com/comicmaniaradio. Entonces créanme que está ahí. También nuestro buen amigo Lioco lo tuitea para que más gente lo encuentre. También un saludo a Spike, nomás por ser Spike, y lo queremos mucho. Lo queremos. No ha subido muchas cosas últimamente a nuestro blog, pero ni al blog ni a la página, pero esperemos que lo haga pronto. También me gustaría saludar a dos niñas que me quedan muy muy muy, muy bien. Una es Cindy Marvel. ¡Mua! Tal vez no sea bueno que hagas eso porque está casada y su esposo. Yo también estoy casado. Sí, lo sé, pero su esposo, créeme, te puede romper con solo una mirada. He visto fotos, Dios mío. Y también me gustaría saludar. Quito ese beso, olvídenlo. No hay besos, olvídenlo. Sí, no, es que. No, y le he visto esa cara y tiene una cara así de, hey, no vean a mi esposa fea. Feo. Y eso es nomás en una foto, imagínate. Pero le mandamos un fuerte saludo a Cindy Marvel y también a Píldora Atómica. Qué curiosamente. ¿Sí puedo mandarle un beso? Pues sí, porque ella no está casada. No está casada. Entonces, un fuerte beso, un gran abrazo a Píldora Atómica. Y curiosamente me dijo que le mandemos un saludo al grupo que ellas dos moderan, que es el Club de Cómics. Entonces, en este club que ellas moderan en Facebook, ellas constantemente meten este programa por ahí. Entonces, les mandamos un fuerte saludo a todos los miembros del Club del Cómic y también a Píldora Atómica y a Cindy Marvel, que le mando un ¡Shazam! Salud. Una vez más, ¿verdad? Y no vas a sobrevivir a este programa. Y lo más importante que les tengo que decir el día de hoy es que, hablando de disculpas, me tengo que disculpar con todos y cada uno de ustedes, porque hice una apuesta con Píldora Atómica. Ella detesta la música de boy bands. No entiendo por qué, porque tiene un excelente gusto en cómics, pero su gusto musical es terrible. Detesta las la música de boy bands que yo pongo. Entonces hicimos una apuesta y ella dijo, si yo programo toda la música, vas a ver que vas a tener mejor audiencia y más rating que jamás has tenido. Y yo le dije, está bien, acepto tu reto. Vamos a poner hoy pura música que Píldora Atómica eligió. Lorna, ya la tienes toda lista, ¿verdad? Me parece perfecto. Y si no tenemos el mejor rating, próxima semana, música de girl groups. Estamos hablando de Spice Girls, estamos hablando de Flans, estamos hablando de Girlicious, bueno, yo, de Pussycat Dolls, ¿ok? Yo quisiera darle gracias a Píldora Atómica, ¿claro?, por el último programa que voy a escuchar de Comic Man. Entonces, la música que esta mujer escogió, en serio, es bastante malita. Espero que me disculpen, espero que me perdonen. Gracias, Píldora. Te amamos, terrible. Píldora. Es terrible esta música. Gracias, o sea, Píldora. Y son puras bandas que nadie conoce, como que Queen y Guns N' Roses. Sí, y, no, es de pura chafada, ¿no? Pero bueno. Gracias, Píldora. ¿Y si funciona el experimento, se puede repetir? No hemos llegado a ese paso. Llegamos al paso de que si no funciona, como yo estoy seguro que no va a funcionar, vamos a poder llegar a la normalidad. Pero es que la sabes semana. Que lo hubieras anunciado la semana pasada. Es que no, porque entonces la gente haría trampa, ¿no? Entonces no queremos que haga lo trampa. Lo escucharía. Exacto. Entonces nos vamos a ir a esta canción. Y lo más importante antes de irnos a la canción es lo siguiente. Nuestros buenos amigos de la quinta dimensión, especialmente nuestro buen amigo Mr. Mitch Spitlick, nos va a regalar un cómic. La semana pasada nos regaló un cómic de Cable, ya lo ganó Juan Carlos. Pero esta semana nos va a regalar un TP que se llama X-Men Rarities. Que son las rarezas del mundo de los hombres X, que nunca ha sido reimpreso en ninguna otra parte. Son historias sueltas que aparecieron en Classic X-Men, una historia que apareció en, ¿cómo se llama? Bizarre Stories, Bizarre Tales, algo así, ¿no? Es tan raro que no lo conozco. Es tan raro que yo he visto la portada 20,000 veces y la portada está preciosa, pero no me interesaba comprar porque el contenido no era por el mismo artista, pero la portada estaba divina, ¿no? Porque estaba pintada. Fue de lo poquito que editó la primera vez que Marvel publicó en México. Ese es uno de los tomos. El X-Men Rarities. Sí, es cierto. Son cosas muy, muy, muy raras. Entonces, ahí les va. Va a poner la canción que Píldora Atómica eligió. Yo me lavo las manos y los pies de esta canción. Yo me rehúso ni hasta escucharla. Durante la canción, durante el proceso de la música, Lorna va a poner nuestro... marca de agua. Lorna, ¿nos puedes poner la marca de agua para que la gente sepa cuál es? Por supuesto. Es que tenía preparados los aplausos para Píldora, pero está bien. ¿Aplausos de qué? Tu radio online. Ok, ¿oíste eso? ¿Qué dice? Tu radio online. Tu radio online. Cuando eso suene, ajá, lo que va a significar es que yo voy a tuitear las tres preguntas de la trivia para ganarse el X-Men Rarities. Lo más importante que tienen que recordar es, y alguna gente se quejó la semana pasada, es lo siguiente. Tengo un número muy limitado de caracteres que usar en Twitter. Sí. ¿Okay? Entonces tengo que reducir las preguntas a lo mínimo posible. O sea, se lee como hebreo antiguo. Pues que no son tan específicas como me gustaría que fueran. Pero desafortunadamente, por decir, la semana pasada dije, ¿qué equipo lideró Cable antes de X-Force? ¿No? Y me gustaría haber puesto, ¿qué equipo lideró Cable antes de X-Force, donde también estaban Domino y Kane? Y de esa manera era más obvio. ¡Qué buena pregunta! Iba a ser más claro. Obvio. Pero como no pude poner eso, di un tip, o sea, di como una pista diciendo, el nombre del equipo es la parte que más le gusta a Lorna en la anatomía de un hombre. ¡Chin! Exacto. Entonces tú dirías, bueno, obviamente a Lorna le encantan los abdomen, el abdomen. Entonces un abdomen también es conocido como un six pack. Pero mucha gente creo que se confundió y me puso New Mutants, Clan Ascani. Y yo digo, pero un momento, estoy dando la pista y no me están como que yendo por la pista. Entonces la gente se enojó. Entonces les digo, tienen dos opciones. O tuiteo las preguntas para que la gente que no puede escuchar en vivo también participe, o digo las preguntas al aire con todos los puntos, los comas y los pormenores que pueden existir en esas preguntas para que sean más específicos, pero solo la gente que está escuchando en vivo puede participar. Entonces les doy la opción, hoy voy a tuitear las preguntas y, para que se relajen, entren a internet, busquen la imagen de X-Men Rarities y vean la portada. Todas las preguntas son inspiradas por esa portada. O sea, los personajes que aparecen ahí son los que me inspiraron estas próximas preguntas. Entonces, y por todos los santos, no me estén preguntando en Twitter, ¿dónde tengo que contestar? Es obvio que tengo que contestar carlosjoymoises@gmail.com carlosjoymoises@gmail.com. No contesten en el Twitter, no contesten. ¿Otra vez cómo? carlosjoymoises@gmail.com. Perfecto. Así de simple, así de fácil. Ahí es donde tienen que contestar. Eso también lo voy a tuitear para que no haya problemas. Entonces, recuerden, se escucha eso y nos vamos ahí. Muchísimas gracias a la Quinta Dimensión y a Mr. Michi Spitlick. Y yo creo que, nomás ya para cerrar, gracias a la Covacha, gracias a Comic Corp por todo su apoyo y toda su ayuda durante toda la semana. Y ahora sí, Lorna, ¿con qué canción me vas a torturar? Pues vamos a empezar con Guns N' Roses. Dios mío. Vamos a empezar gracias, con Pilara. Guns N' Roses. Y aplausos a Pilar Atómica, porque ella sí sabe lo que es la música. A la mujer le gusta la Legión de Superhéroes. ¿Cómo le puede gustar con esa música? do we go now? Where do we go? Que yo y empiece a hablar. ¡Felicito, Píldora Atómica! Felicidades, felicidades, felicidades. No se vale eso, no se vale, ¿eh? Felicidades, felicidades. No se vale. Nadie, empezar, nadie no. se desconectó. Es más, ¡Píldora! Aumentó el rating. Claro que no, no son mentiras. No son mentiras. Son totales mentiras. Es la cruda realidad. No, no creo en eso. Miente. No. Pero para empezar, mi nombre es Carlos Joy Moisés y esto es Comic Manía, es como debe empezar este programa, por favor, no empiecen a meter el desastre. Ok, en créditos, musicalización, piloto, no, ya. No, ¿y sabes qué? No más para que veas, como ese tipo de música nomás te trae mala vibra, Pilar Atomic está pone aquí, me imagino la canción que pusiste antes de que empezara el programa, y dice, oh my God, esa versión que pusieron de Bang Your Head de Quiet Riot no es la original que yo quería. Es de Metal WTF. Es de Metalhead Health del 2006. Dice, exijo una devolución de mi dinero, jaja. Y dice, ya me dijo que me iba a quejar contigo amargamente, ya me quejé contigo amargamente. Okay. Entonces, mi queridísima Lorna, quiero que sepas una cosa. No importa lo que digan esa máquina, yo creo que alguien la hackeó, porque nadie pudo haber querido escuchar esa canción. O sea, por favor. No, gracias, Píldora. Ya ven. Te queremos. Oigan, Píldora, quiero mandarle saludos a Sky Waco. Ok, un saludo. Y a Amra Al-Hazred. Ya, Ambra Alzarred. ¿Alguien más? Déjame ver. A Santiago Conecos y a Juan Carlos. Va, que va. Y Santiago Conecos dice que está proponiendo que Píldora Atómica programe la música de todos los programas, ¿verdad? Y también Juan Carlos. Más uno. Además, les quiero decir, Juan Carlos, Santiago. ¿Quién les dijo que esto era una democracia? Esto no es una democracia, es una dictaduría total liderada por Carlos Joy Moisés. Entonces, hoy le di la oportunidad a Píldora Atómica, porque honestamente no le puedo decir no a una cara bonita, pero eso no significa que va a ser de todos los días. Entonces, mi querido Bernardo, ¿tienes algo de preguntas? Sí. Me parece perfecto. Pero antes de las preguntas, creo que eso es importante porque es nuestro invitado del día de hoy. Su nombre es Raúl Valdés. Hola. Y a pesar de que es mi amigo, también es mi invitado del día de hoy. Entonces, yo pensé que vas a decir tu enemigo. No. Y a pesar de que es mi amigo, también es mi enemigo. Ese papel siempre lo has asignado tú tan perfectamente bien, mi querido Bernardo, que honestamente, ¿para qué busco a alguien más? Raúl, antes de continuar con este programa, yo creo que es importante que nos digas todo lo que ha sucedido en tu vida. Que me imagino que han de ser los últimos 2-3 meses más increíbles de toda la vida de un chavo que creció leyendo cómics. Porque ahorita ya no eres alguien que lee los cómics de una manera totalmente objetiva y lejanos de ellos, ya estás haciendo cómic. Y una cosa, yo siento que nuestro buen amigo Javier Sabri siempre apoyaba esto, es cuando un comiquero mexicano se une con otro comiquero mexicano y juntos hacen un equipo. Y este equipo, además de hablar de sus ideas, las hacen una realidad. Tú ya van 2 o 3 veces que lo has hecho. La primera vez que yo recuerdo fue Living with Chan con tu buen amigo y mi buen amigo, Oscar Amador. Sí. Que todavía está flotando ahí por internet, ¿o ya cerró esa página? No, bueno, ahorita sigue flotando en internet. Ah, bueno, qué lástima, pero bueno. Ah, no, que flotando en internet significa que sigue ahí, ¿no? No, ya no está. Ya no está. Qué lástima. Pero en algún momento estuvo en livingwithchain.net. Afortunadamente ya se lograron imprimir esas imágenes. Y se perdieron. Y bueno, pero tuviste algo sólido por un momento que pudiste vender. Y ahorita estás con Angeleros. Exacto. Y mejor aún, porque una cosa es que Angeleros haya sido un gran éxito. Estuviste trabajando con Edgar Femen, le mandamos un saludo. Exacto. Y es algo que va a ser, pues, muy local, muy de los estados, muy de México. Pero también tuviste la oportunidad este año de hacer algo que muchos queremos hacer y pocos lo hemos logrado, y es trabajar en la industria americana, donde ya tu trabajo se vuelve algo totalmente internacional. Felicidades, un aplauso para el joven Raúl Valdés, que se lo merece. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con Angeleros y después ya nos vamos a con toda la historia detrás de X-Men? Bueno, es curioso, pero es como al revés, porque... Adelante. Perdón. En el festo pasado, se hizo una revisión de portafolios, una muy mencionada revisión de portafolios, con respecto a... Tú mandabas, soltaron un guión un par de semanas antes, tú mandabas tus páginas con un seudónimo y después te decían que, bueno, las revisaban y pasabas como por una especie de filtro y te decían que, bueno, había sido pues seleccionado para una revisión de portafolios con C.B. Cebulski, el scouter. Porque el cazador de talento, ¿no? Exactamente, ¿no? Cazador de talentos en de Marvel, ¿no? Entonces... Pues bueno, fui de los afortunados que fueron seleccionados para esta revisión de portafolio. Me hizo el honor de revisarme mis páginas, el señor Cebulski. Pero una pregunta, ¿tú mandabas esto, él las revisaba y después lo dialogaba contigo o de, digamos, elegía 4 o 5 personas y con ellos quiero hablar personalmente o cómo? No, fue, mira, tú mandabas tus páginas con un seudónimo, tal cual. Entonces, de ahí recibías un mail que te avisaba... Pues que habías, o sea, que ya habían revisado tus páginas y que habías sido seleccionado. Hasta ese momento tú mandabas tus datos. Una vez que mandabas los datos, nos quedamos todos de ver, o sea, todos los seleccionados, que en este caso fuimos 13. Y a los 13, bueno, conforme fuimos llegando, nos daban un turno. Y entonces Cebulski nos revisaba las páginas. Nos daba más o menos de 30 a 40 minutos a cada uno para revisarnos. Sí, claro, de hecho curiosamente por eso fue el filtro originalmente. Porque pues obviamente de todas las carpetas que llegaron, pues obviamente había algunas que bueno, no llenaban los requisitos para, para la revisión. Y entonces, bueno, cuando nos revisaba, la revisión fue muy completa. O sea, nos... checaba nuestro trabajo, nos preguntaba sobre las influencias, o sea, fue una entrevista de trabajo prácticamente, ¿no? Muy profesional. Afortunadamente recibí en ese momento muy buenos comentarios y bueno, nos pasaba el dato. Te cuento toda esta historia porque justamente está muy relacionada con todo este proyecto de trabajo, ¿no? Me manda, nos da sus datos y entonces tenemos que ponernos en contacto con este editor. Y nos, bueno, nos piden otras pruebas para revisión, ya como más en forma. O sea, como que la primera era casi como una prueba de tiempo y de calidad, ¿no? Porque o sea, la primera fue algo lo que tú querías hacer, pero ahorita ellos se dicen no, porque, que hagas no, esto. No, ellos nos soltaron un, no, de hecho, los organizadores de Festo nos soltaron un guión de Uncanny X-Force y dieron 2 semanas. Entonces, digamos que en estas pruebas, como que nos daban más tiempo, ¿no? O sea, fue así como de, bueno, tú no te presiones, tú mándalas en el tiempo en el que tú consideres, queremos ver como lo mejor de ti, ¿no? Entonces, de hecho era la presión un poco más pesada, porque aquí ya no tenías el pretexto del deadline, entonces, bueno, todos queríamos ser Travis Charest, ¿no? Entonces, sí, era muy difícil, ¿no? Entonces, bueno. Yo hubiera dicho George Pérez, pero bueno, eso soy yo, la verdad. Sí, bueno, el punto es que... El punto es que... Pues bueno, en ese lapso, pues bueno, yo obviamente estaba trabajando y bueno, fui papá, entonces, por segunda ocasión. Entonces, pues bueno, para mí fue muy, muy, muy difícil como generar unas páginas, como otras páginas nuevas, porque bueno, pues obviamente tenía que trabajar, ya sabes, todo el rollo de los gastos. Entonces, pues total, me retrasé un poco más de lo que debía con mis pruebas, ¿no? Entonces, en ese momento... Un día me fui a echar unas cervezas con Clement. Estuvimos platicando, oye, qué onda, cómo van las cosas, la vida. Y entonces, bueno, él me hizo el favor de darme un espacio en su estudio para que yo pudiera realizar mis pruebas, ¿no? Entonces ya realicé yo mis pruebas. Y bueno, curiosamente, terminé las pruebas, las mandé a Marvel. Ok. ¿Y él te ayudó de alguna manera como que a revisar, te da tips o decir, ¿sabes qué? Puedes mejorar esto, puedes mejorar aquello, creo que eso sería mejor. Sí, bueno, sí, la no la revisaba propiamente porque, bueno, pues no fue como el trato, pero bueno, o sea, sí. Como un amigo, claro, que está diciendo, ¿sabes qué? Cual, ¿no? Creo que puedes mejorar aquí, creo claro, que mejorar claro, acá. Claro, no, y aparte es muy curioso porque a veces ni siquiera tienes que pedirle el consejo, o sea, el tipo es un buenazo y eso. Bueno, es porque también es artista, además sí, eres escritor, es artista. No, y a mi parecer personal es de los mejores artistas de México, entonces. Entonces, o sea, aprendes viendo, o sea, es impresionante la cantidad de conocimiento que tiene, ¿no? Curiosamente, como a través de toda esa fanboyez y admiración que tengo por él, pues fue como el rollo de, oye, ya que andamos en estas, pues ya me había mandado mis pruebas y estaba como esperando respuesta, algo así, y en ese momento fue de, oye, pues ¿cómo ves si hacemos un proyecto? Porque pues viene Festo, yo pues en ese entonces ya Shan ya estaba en Holt, Y pues bueno, fue como, oye, pues ¿cómo ves? Entonces... Okay. Una de las cosas importantes de Festo que hay que discutir es, según entiendo, una de las reglas es que la gente que va a estar ahí teniendo su stand tiene que haber publicado algo en ese año. Exacto. Entonces, desafortunadamente, Edgar Clement no había tenido una digamos, publicó Operación Bolívar. Exacto. Y por mucho tiempo dejó de publicar y ahorita está finalmente regresando al webcómic. Exacto. Entonces, no tenía como que algo sólido que presentar. Algo sí, nuevo, no, digamos. Bueno, él ya traía su proyecto que se llamaba Perros Salvajes. De hecho, ya lo había terminado. Inclusive ya estaba como listo para mandarse a imprimir. Entonces, o sea, él de hecho ya traía como un par de proyectos como armados. Porque también presentó junto con Humberto Ramos el maxi cómic este Dracón, que es una presentación de un proyecto. Y como que trabajó como en diferentes proyectos. Estaba muy completo lo que traía. Y la verdad es que fue más como... pues en el rollo del estar en el day by day, que fue de oye, cómo ves, vamos, hagamos algo, ¿no? Okay. Entonces estábamos en esas cuando mientras yo estaba esperando la respuesta de Marvel, cuando empezamos a trabajar Angeleros, ¿no? Okay. Entonces en ese inter pues ya fue cuando nos decidimos, armamos el proyecto. Y bueno, justamente a finales de la terminación del primer número, pues fue que salió la oportunidad y bueno, pues me pidieron que se podía trabajar en unas páginas para Extreme X-Men. Dime una cosa, cuando te hablaron para decirte que ibas a trabajar en Extreme X-Men, o si querías contribuir en Extreme X-Men, ¿qué hiciste? ¿Brincar de alegría o te desmayaste? Porque son las únicas dos opciones que yo vería factibles. Fue loquísimo, porque estaba yo estaba yo viendo lo de un proyecto que iba yo a arrancar. Eso estaba como queriendo hacer como diferentes proyectitos, porque obviamente pues cuando mandé las pruebas, pues yo estaba como en espera de ver qué pasaba. Claro. De hecho hubo un momento donde inclusive como que hasta los ánimos bajaron porque pues no me respondían. Entonces pues yo dije, bueno, hubo un correo que yo le mandé a Cebulski como de, oye, bueno, pues había habido como muy buenos comentarios, ¿qué pasó? Y claro. No, te lo juro, y su respuesta fue de, bueno, pues no tienes que esperarte a que los editores te respondan, tú tienes que seguir trabajando. Entonces... pues yo estaba con el rollo de, bueno, justamente voy a hacer eso, ¿no? Entonces estaba yo con el rollo de publicar con... ¿Edgar? Con Edgar, y bueno, pues estaba yo entrevistándome para otro proyectito que estaba yo arrancando. Y estaba yo justamente como en la plática con mi amigo y de repente mi celular, curiosamente, es ya viejito, pero es suficientemente pues nuevo como para recibir mis correos dentro del celular. Entonces de repente checo mi celular y tengo un correo de CV, ¿no? Que me dice que si me interesa un proyecto, que no me emocione, que hay una sí, tal cual, fue como de, mira, no te prometo nada, pero hay un proyecto como interesante, me puedes volver a mandar tus páginas, y yo así de, uy. Entonces, imagínate que estaba yo en la Condesa y me tuve que ir volando a la Narvarte. O sea, creo que en mi vida había... o sea, cruzado la ciudad tan rápido. Sí, no. Fue así como de película. Llegué a la casa, le mandé las páginas. Sí. Le mando las páginas y entonces ya me respondo. Oye, bueno, te interesa un proyecto, pero bueno, pues, o sea, hay poco tiempo. ¿Cómo ves? Entonces fue así de... Sí, claro. Pues deja de pensar, no sé. Entonces, pues fue así como, no, a pues ver, claro. Me está llamando el cazador de talentos de Marvel. Exacto. No, deja de pensarlo, voy a darme a rogar, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, para mí fue, pues, lo que hizo, pero también ya no tuve ni tiempo de pensar. O sea, de repente ya tenía el correo de la editora y de repente fue así de, bueno, pues ya te voy a mandar el guión. Creo que también fue muy curioso porque, digamos que los guiones que mandé... Sí, los dibujos que mandé. Exacto, las primeras páginas que mandé de prueba eran unas páginas de prueba de un cómic que se llama Schism. Schism, sí, es parte de los Hombres X. Que era curiosamente una parte donde Wolverine está peleando con un Cyclops. Sí, sí, sí. Y hay un Sentinela que está como formado de basura. Pues es que está semidestruido y se está como que reconstruyendo. Exactamente. Y está yendo a atacar a la isla de Utopia. Justamente Utopía, en ese momento. Eso fue lo que me tocó dibujar. Entonces es muy curioso, te comento esto porque cuando me mandan los guiones, me toca dibujar una parte donde está justamente Wolverine, donde hay unos sentinelas y donde me toca diseñar a Sage y a Danger. O rediseñar, mejor dicho, ¿no? Exacto. Bueno, exacto. Como diseñar para este universo porque es como una realidad alternativa. Ajá. Entonces es muy curioso porque sí tenía como que ver las pruebas. O sea, hasta cierto punto se amalgamó la suerte. Claro. Con el rollo de que sí tenían que ver las pruebas que yo mandé con lo que necesitaban en ese momento. Qué bonito. Entonces, no, qué bien, ¿eh? Fue mucha suerte. No, pues yo creo que todos tenemos en algún momento este sueño de ser profesionales en algo que amamos tanto, algo que nos apasiona tanto, ¿no? De hecho, creo que tú lo mencionaste alguna vez, que dijiste que no, como no puedes hacer eso, pues mejor te volviste médico. Y de esa manera podías comprar todos los cómics que él quisiera. No, entonces porque dije, ¿sabes qué? No puedo ser profesional, no puedo dibujar, no puedo escribir, pero si soy médico, puedo ganar tanto dinero. Cero talento artístico. Puedo ganar tanto dinero que voy a poder pagar por todos los cómics que yo quiera para el resto de mis días. Y creo que, pues, bueno, de alguna manera fue una buena decisión. Sí. Porque nunca le tienes que decir no a tus cómics. Ajá. ¿No? Y de hecho, haz algo que tú también haces, porque yo te he visto salir de la tienda de cómics, maldito seas. Porque no solo te llevas tu la cantidad enorme de cómics de tu suscripción, además te llevas cosas especiales como Absolute Editions o cosas que valen como, no sé, 3,000 pesos. Y dices, sí, ay, me dio un gusto por esta semana. Esta semana es que cada vez que te veo salir de acá, sales con 4 Absolutes, Dios mío. Pero sí, bueno, no, por eso tenía que dedicarme a esto. Tenía que justificar ese tipo de gastos. Pues qué bueno. Y sabes que una de las cosas, no sé si te la vayan a aplicar a ti tarde o temprano, pero yo sé, y lo menciona alguna vez Humberto Ramos, y sé que también lo puso alguna vez por ahí John Byrne. Algo padre de trabajar para DC y Marvel es lo siguiente: te mandan todos los cómics que ellos publican gratis. Ah, todavía no me han llegado. Todavía no te. Pero cuando ya te vuelvas ya parte del staff profesional, eso le pasa a Humberto, hasta donde yo sé, y lo mencionó alguna vez John Byrne. Él recibe todos los cómics de las compañías para las que él ha trabajado un mes tarde. Como digamos, son todos los sobrantes, se los reparten a todo el staff gratis. Pero si tú quieres, te pueden mandar todos los cómics que ellos publican. Wow. No te tienes que limitar a decir, ah, pues solo voy a pedir 3. No, puedes mandar, pedir todos. Entonces te llegan cajas, wow, y cajas y cajas de todo lo que va a publicar Marvel. Y déjame decirte, creo que ese es el sueño de todos los fans de cómics, ¿no? Sí, no sé. Porque aparte, curiosamente, esa es una parte también muy predominante en mí, ¿no? O sea, sí soy muy fan, ¿no? O sea, algo que a mí me tiene maravillado y extasiado con este tipo de cosas es que, pues sí soy muy fan. O sea, cuando de repente me pasan mi primer guión, sí, pues es un guión de Greg Pak, ¿no? El que escribió este World War, sí, Hulk. No, bueno, yo... No. O sea, yo... Tú dices una cosa. Voy a sonar muy tétrico, va a sonar muy feo, pero ¿sabes qué? ¿Cuándo yo he sonado bonito en este programa? Un día te vas a morir, como todos nos tenemos que morir. Claro. Un día te vas a morir. Pero alguien que es un coleccionista va a decir, ¿sabes qué? Tengo que tener todos los números de Extreme X-Men. Claro. Y va a tener que comprar tu número. Claro. Y él va a saber quién eres tú. Sí. Y va a saber tu nombre y tú vas a haber tocado vidas después de tu muerte, ¿no? Jack Kirby, Joe Simon, ¿no? Todos estos grandes comiqueros, Jerry Siegel, Joe Shuster, siguen tocando vidas tiempo después de su muerte. Ay, ¿no? Entonces tú ya eres parte de este gran legado. Entonces, o sea, para un fan, sí, no, de cómics. No, yo estoy. La verdad es que estoy fascinado. No, y aparte, sobre todo porque, bueno, ahora que fue Festo, también pues tuve la oportunidad justamente de eso, ¿no? De presentar, uh-huh, pues un proyecto. Pues ya más cercano a ti, además. Exacto, un proyecto pues para Marvel. Uh-huh. Y aparte tuve el gustazo de presentar un proyecto mexicano, ¿no? Entonces, ¿sí? También, o sea, también fue para mí muy, muy, muy rica esa parte de decir, bueno, pues por lo menos. O sea, no hay esa parte de no se puede publicar en México y se puede trabajar en Estados Unidos. O sea, hasta ahorita. Puede ser las dos cosas. No, y no, ¿sí?, solo yo, afortunadamente, o sea, lo hizo también Humberto Ramos. O sea, Humberto Ramos publicó Dracón. ¿A Dracón? Dracón. Y republicó Fairy Quest. Y publicó, ¿no?, su. No, y aparte, pues está publicando en Marvel un montón de cosas, ¿no? Bueno, entonces, a lo que me refiero es que está padre porque sí se están como de repente rompiendo muchas trabitas que se estaban como mencionando de repente en el medio, uh-huh, que es como. ¿Y cómo les fue? Con Geleros. Mira, increíble. La verdad es que, bueno, pues yo estoy fascinado con. Para mí el Festo fue increíble. Es que desde el Festo pasado yo estoy extasiado. Porque, pues imagínate, en el Festo pasado presento Shine y pues tenemos el privilegio de ser los primeros que se nos acabó la mercancía. O sea, como quesadillas, abrimos la caja y ¡pof! De repente, mira, ya no teníamos Shines, ¿no? Entonces, fueron los primeros en levantar mesa. No, te lo juro. Yo, o sea, te voy a decir una cosa. Yo. Y creo que lo he dicho varias veces en este programa, no soy gran fan del cómic mexicano. No porque tenga algo en contra de él, es nomás porque mi amor por los superhéroes americanos es tal que no tengo tiempo, ganas, o no me doy tiempo yo, es como una ignorancia propia, de ver otros productos. Porque bien puedo ver algo como Link with Shine, pero digo, es que puede estar muy bonito. Pero aquí está Batman. Claro. Y como que el jalón de Batman es muy difícil de resistirlo. De hecho, yo me tardé muchísimo, muchísimo en entrar a las páginas y leer Living Mucha. Y cuando lo empecé a leer, me encantó, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? El tonto aquí fui yo. El ignorante aquí fui yo. El que no sé. Pero qué sincero eres. Bueno, es que sería triste que venga aquí a venderme como algo que no soy, ¿no? Pues es importante. Y qué padre, en serio, qué bueno que la gente que. Festo no es para mí. No me gustaría, no me divertiría, no tendría nada que y hacer. Y tú no eres para el Festo, Joey. Muchísimas gracias. Y es la verdad. Y creo que uno tiene que ser honesto consigo mismo. Pero qué padre que mis amigos que están yendo allá les está yendo bien y que la gente que está yendo a Festo está encontrando cosas nuevas y está consumiendo cosas nuevas. ¿Ustedes vendieron todo, Angeleros, estoy seguro? Sí, bueno, el tiraje que llevábamos se vendió. ¿Agotó? Sí, inclusive, digo, te lo ceseo porque todavía sacamos como un nuevo tiraje porque ahora Edgar Clement va a estar también en la FIL de Guadalajara. Ah, ok. Entonces, okay, pues, porque, sí, porque mucha gente fue así como de, ah, ¿cómo? ¿Se va a acabar Angeleros y ya no? Y pues sí, no, todavía se lleva unos a la FIL. Pues te recomiendo que hables con Mr. X y a ver si te puede llevar algunos números a León, porque la Comic Fest se acerca el 8 y el 9, ahí voy a estar ahí. Okay. Entonces, pues si tal vez la gente de León quiera leer Angeleros, yo no veo por qué no. Increíble. Entonces, de hecho, la gente de Aventuras Enmascaradas va a ir ahí también. Creo que Mario Guevara también va a ir. Entonces, pues digo, puede estar interesante que estés representado ahí, aunque no físicamente, al menos tu trabajo esté ahí. Y de hecho, ¿sabes qué? Qué bueno que me recuerdas. En Festo también estuvo un buen amigo de nosotros, un buen amigo del programa. Su nombre es Ramón Espinosa, que me gustaría, Lorna, si le puedes mandar un aplauso. No solo a Ramón, sino también a su esposa, porque ayer tuvieron a su niño, a lo mejor dicho hoy en la madrugada. Ramón Humberto Espinosa nació a las 5:30 de la madrugada. Qué barato. Un mes antes de cuando estaba programado su nacimiento. Órale. Es 8-mesino. Oh, y salió súper bien. Qué bueno. No pasó nada. No, el niño está sin ningún peligro, está perfectamente bien. Ya tenemos un comiquero en potencia. Exacto. Que ha nacido el día de hoy. Y le digo, ¿qué pasó? O sea, ya tenía que leer Death of the Family. O sea, ya no podía esperar un segundo más a saber cuál de los Robins iban a morir. Y me dijo, pues es lo que yo creo. De hecho, Ramón iba a venir aquí a hablar de Niebla, uh-huh, que también, al igual que tú, lo presentó en Festo. Y al igual que ustedes, el año pasado, Niebla está en internet. Lo pueden ver gratis. Y sin embargo, él dijo, ¿sabes qué? Voy a imprimir para que la gente tenga esto en sólido. Lo imprimió y vendió el tiraje igual que ustedes a las primeras dos horas. Fíjate que ese es un tema muy interesante, ¿eh? O sea, es curioso porque nos pasaba mucho eso. Nosotros teníamos la onda de que, pues, ¿cómo nos iba a comprar la gente algo que estaba gratis en internet? Honestamente, sí, también por eso nos tardamos en publicar. Pero una vez que publicamos, la verdad es que ahí sí se le tiene que agradecer a Luis, porque Gantos fue el que nos dio como la pauta para que imprimiéramos. Y fue así de, bueno, pues vamos. Y sí, tal cual. Es que es riesgoso. O sea, sí, no, pero y curiosamente, no, y tú lo mismo sabes. Le pasó a Ramón. O sea, sí fue como de, creo que estábamos como los dos con el mismo miedo y de repente, puff, o sea, se acabó. Si yo recuerdo bien mis fechas, acababa de nacer tu niño cuando se acercó el Festo y publicaron. Entonces tienes todos los gastos de un niño y después tienes que publicar. Sí. Y es como que tienes dos bebés. No, ahí bueno, espera, a ver, ¿con cuál le inviertes más dinero? En plena producción, tal cual, así, literal. Uh-huh. Está en plena producción del tomo de Shine cuando salió lo de Marvel. Entonces, sí, no sabes, o sea, era una cosa impresionante. O sea, bueno, fue muy, muy divertido. Qué bueno que te salió todo bien. Qué bueno que vendieron todo, Angeleros. Qué bueno que tuvieron gran éxito. También qué bueno que tuvo gran éxito nuestro amigo Ramón Espinosa, que de hecho yo le dije, ¿sabes? Que le hice la misma oferta, que hable con Mr. X para que lleve unos tomos de Niebla. Y dijo, pues no puedo, porque ya se me acabaron, sí, todos. Pues. Todos los vendió. Me dijo que en las primeras dos horas vendió 50 números, sí, en, pues, Festo. Sí, sí. Y solo había impreso 100. Porque sí, no sabía cuánta gente iba a quererlo. No, y ¿sabes qué es lo más bonito? Por ejemplo, a nosotros nos pasó el Festo pasado que curiosamente mucha de la gente que se llevó Shine, o sea, nosotros, o sea, los Shines que llevamos tal cual eran, según nosotros, para nuestros lectores. Uh-huh. Al final nuestros lectores no alcanzaron ninguno. O sea, eso fue algo maravilloso del Festo. Qué bueno y qué malo. No, y del pasado y de este, ¿no? O sea, uh-huh, mucha de la gente que se llevó nuestro material no es nuestro, o sea, no era gente que nos conocía, ¿sabes? Entonces eso también es bien bonito porque como que este tipo de espacios de repente nos regalan eso, que la gente conozca nuestro trabajo, que vea nuestra chamba y sobre todo que nos dé la oportunidad, ¿no? O sea, pues bueno, antes de continuar de esto, y es importante, ¿cuál es el número de Extreme X-Men que tú haces? Aparece Nightcrawler en la portada, ¿el número es? El 6. ¿Y vas a salir en el 7? Hoy sale el 7 y bueno, parece ser que hoy está... Me parece perfecto. Hoy salgo en ese, ¿no? Seguro. Me parece perfecto. Entonces, pues lo que tengo que hacer es conseguir un número 6 para llevárselo firmado a Rob Raven antes que me mate. Y tenemos algunas preguntas importantes de esto. Sí. A ver, dime. Efecto Amalgama pregunta. Hola, Comic Manía. Por favor, ¿me pueden decir en qué parte de la FIL puedo encontrar Angeleros? ¿En qué parte de la qué? FIL. ¿Qué es eso? Creo la Feria Internacional del Libro. Ah, de Guadalajara. Esta semana. Este evento acabó, que es comparable con el de Frankfurt y con el de... no sé bien. Sé que van a estar con Producciones Balazo. Y creo que nada más es cuestión de que le preguntes por ahí dónde está Producciones Balazo para que te indiquen dónde está el área de los cómics. Pero además la FIL va a tener una... Toda esta semana tiene una... una parte de pláticas, ¿no? Sí, de, esta es la va, parte. Va a Producciones, sí, exacto, Balazo, sí. Va a Luis Gantús. Van a estar a partir, yo creo que de mañana. Uh-huh. Sí. O sea, creo que ahorita están como todos lanzándose para allá y creo que por allá va a estar. Va a estar Bachan, va a estar... Augusto Mora, Juan L. Exacto. Va a haber pláticas y va a haber venta y búsquenlos y los saludan y compren Angeleros, ¿no? Para que llegue el número 2. ¿Tú lo compraste? Bueno, sí. ¿Y te gustó? ¿Qué sentiste? Sí. ¿Tú como fan? A mí me gustó. A mí me gusta mucho el trabajo de Clement. Uh-huh. Entonces este como spin-off de Perros Salvajes. Sí, lo que pasa es que también, como contábamos ahora que lo veníamos a presentar acá la vez pasada, uh-huh, Angeleros funciona dentro del universo de Operación Bolívar, ¿no? Entonces, okay, o sea, son personajes que están ahí, ¿no? O sea, dentro de ese mismo rollo. O sea, dime una cosa. Cuando fueron a FESO también llevaron algunas copias de Operación Bolívar para que la gente se pudiera llevar como que el original. Sí, lo que pasa es que la Operación Bolívar lo llevaba a Caligrama. Entonces Caligrama presentaba Operación Bolívar y bueno, nosotros traíamos a Angeleros. Que bueno, Perros Salvajes no alcanzó a llegar, pero bueno, creo que para la FIL no sé todavía, pero es muy probable que en la FIL esté. Y si no, de todas maneras en la Mole de diciembre vamos a presentar otra vez también Angeleros y vamos a tener este... Creo que ya va a estar Perro Salvaje seguro. Yo lo que no puedo creer, y esto no tiene nada que ver con nadie, lo siento mucho, tengo 15 correos en el... tengo 15 mails en mi correo de gente que se quiere ganar X-Men Rarities. Dios mío, ¿no? Qué miedo. Muchas gracias. Quinta Dimensión, muchísimas gracias, Mr. Spitlick. Muchísima suerte con todo. Angeleros, también para los que lo van a comprar, o sea, no es necesario haber leído Operación Bolívar. Claro. Con cualquiera de las otras. O sea, lo puedes comprar y lo disfrutas. Pero yo siento que es... lo disfrutas más. Sí, sí. Si tienes No, pero yo creo que el trabajo de Operación Bolívar es un trabajo que creo que muchas personas que si disfrutan el cómic mexicano deberían de tenerlo. Lo que pasa es que este funciona más como spin-off que le llaman, okay, ¿no? O sea, pero digo, es que a mí lo que me gustó mucho, por decir, yo leí Operación Bolívar, no me gustó la historia, ¿no? Y de hecho yo se lo comenté a Clement, que sentí que estaba muy agresiva. Era increíblemente agresiva con muchas cosas, ¿no? Con el gobierno mexicano, contra la religión, contra la iglesia, contra los Estados Unidos. Es un cómic muy, muy agresivo. Entonces, como que a mí no me gustó. Me dijo, ¿sabes qué? Pues tienes que recordar. Y él me dijo, me encantó su respuesta. Estaba chavo. Sí, no. Estás en la universidad, odias al mundo entero. Sí, no, inclusive Angeleros. Me gustó eso. Es un poco más light, o sea, está funcionado más. O sea, es más, son dos chavos, de hecho, entonces, okay, que están como iniciándose en este rollo de los angeleros. Bueno, angelero es alguien que se dedica a cazar ángeles, uh-huh, y a comerciar con ellos, ¿no? Bueno, en este caso, a traficar con ellos, ¿no? Entonces, es más de chavos, o sea, inclusive hasta el lenguaje y todo es como un poquito más adolescente. Y bueno, tiene aparte adornado con el increíble arte de Edgar Clement. Que ves en Operación Bolívar. Entonces eso fue lo que más me gustó. De todo lo que el tomo de Operación Bolívar que me dieron completo, lo leí. Te dije, te sentí muy agresiva la historia, pero el arte me gustó mucho. El arte está muy interesante. Pero bueno, a ver, vamos ya directo con las preguntas de la gente que escucha este programa, que ustedes saben, sus preguntas es lo que hace que este programa sea Comic Manía. Le engrane. Sí. Bueno, Pablo Camacho dice, qué buena música. Ah. Gracias. No sé de qué estás hablando. ¿Qué diferencia a la que pone Joy? Es Pablito. Muy diferente porque la mía es muy buena. Y van saludos a Lorna, a Rulo, a Joy. Tengo dos preguntas, una para Rulo y otra para Joy. Para Rulo, ¿cuál es el título de Marvel que más ganas tienes de dibujar? Híjole, la verdad es que sí es bien difícil porque pues como super fan, ajá, o sea, es ¿qué dirías? Muy difícil, o sea, no, porque de hecho, por ejemplo, cuando me pasaron Extreme X-Men fue así como de ¡ay! Y aparte es increíble porque... Pues no es como tal cual la licencia X-Men, pero son como los personajes que más me gustan. Entonces, aparece una X en la portada. Es que título X. Yo creo que, mira, yo creo que cualquier título X soy fan de dibujarlo, ¿no? Pero sí, pues, o sea, si te dan Avengers, pues es como... Ay, es Avengers. O sea, no, yo honestamente, yo haría mi propio equipo, ¿no? Si yo pudiera dibujar o al menos escribir, haría los nuevos Defenders, ¿no? Los New Defenders. Y estaría compuesto por a Cyclops como líder, obviamente. Y tendría a Doc Samson. No, a Rick Jones como su mascota. ¿Por? A Iron, son mis personas favoritas, me vale. Iron Fist. Okay. Que también lo adoro, ¿no? Entonces teníamos obviamente tenemos a nuestro Iron Fist, el puño de hierro. Tenemos a Iron Fist, a Yellow Jacket, que sería nuestro científico. ¿Por qué Yellow Jacket? Porque adoro Yellow Jacket. Okay. Entonces él sería nuestro científico. Tenemos a Cyclops como nuestro líder. Tenemos a Doc Samson como el tipo fuerte y además como que el bonachón. Solo me faltan ¿Tú mujeres. ¿Cómo ves este rollo de que Cyclops haya vuelto ahorita como villano? Magnífico. ¿Verdad que está increíble? Precioso. Porque es que no es villano. Claro. Él lo que está diciendo es, claro, que okay, ya seguí la línea del Profesor X. Ya pegamos con pared varias veces. Hay que buscar un nuevo camino. Claro. ¿Y cuál es el camino más cercano que tengo? ¿El otro que aprendí? Pues claro, Magneto. Ah, pero la bronca es que ya está superando Apocalipsis, inclusive. Sí. Es el... Pero a mí lo que siempre me encanta es que Apocalipsis quiere, es como que esta sobrevivencia, sobre la sobrevivencia del más apto. Del más apto. Pero Cyclops dice, ok, lo que voy a hacer yo es proteger al mundo sin importar las consecuencias. Claro. Y dices tú, bueno, es que es heroico, pero al mismo tiempo puede... ¡Macabro! Ah, sí. Entonces es como entre Apocalipsis y Magneto. Pero lo padre es que Magneto lo está obedeciendo. Claro. Pues sin una sola duda, porque dice, es que este hombre sí es el verdadero líder. No, el hay líder una parte prometido. Padrísima que está hablando con Storm y que Storm le platica como un rollo de, bueno, ya volviste a ser villano, y el otro le dice, bueno, pues que, o sea, ser villano es algo que define la historia, ¿no? Y entonces ves conforme va avanzando el número, sí, sí. Que Cyclops le aplica la de, bueno, ya libéranme, nada más ves a Magneto diciendo, bueno, seremos los villanos, y dices, ¡ay! No, es magnífico. A mí lo único que me da miedo es que Marvel no lo lleve... Mira, yo creo que llevan consecuencias, tantos años. ¿Quién sabe? Llevan tantos años trabajando a Cyclops. Te voy a decir una cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo con Bernardo y no lo van a hacer. Porque también nos prometieron, no sé, la muerte del Capitán América. Nos prometieron la muerte de Bucky. Nos prometieron la muerte de Superman. Nos prometen muchas cosas y pues no cumplen. Pero lo padre es la jornada. Claro. Entonces, mientras regresan todo al status quo, vamos a tener muchas buenas historias donde el protagónico va a ser Cyclops. Fíjate que es curioso. Y sí. No, espérate, y la voz de la razón va a ser Wolverine. No, es que justo eso iba. Es curioso, pero ya llevan tanto. O sea, porque no es algo que lleve un año o dos años. Uh-huh. O sea, es muy curioso cómo tiene ya un rato realmente que no está regresando al status quo. Eso es algo que estoy disfrutando mucho. O sea, uh-huh. Yo no sé si en algún momento, de hecho, va a regresar. Porque la evolución que han tenido los personajes desde Messiah Complex, o sea, uh-huh. todo este rollo de. O sea, no lo vienen trabajando de hace un par de años. Entonces, uh-huh. es muy bueno porque en realidad. A mí sí me está sucediendo ahorita con los cómics que yo sí ya no sé realmente como hacia dónde les están dando. Porque, por ejemplo, cuando empezaron con este rollo de Heroic Age, yo dije, bueno, vamos a regresar ahora sí al estatus. No, pero eso es lo increíble, que lo mismo está pasando. O sea, hay mucha gente que... Ahora que estuvo, curiosamente, ahora que fue el siguiente festo, estuvo Eddie Berganza aquí. Ajá. Y bueno, Eddie Berganza es el editor de Superman. Entonces, ajá. entre las cosas que más disfruté del festo, ajá. es que... Tuve la oportunidad, y yo creo que me hubieras envidiado verdaderamente, porque... Estoy seguro que sí. Una cosa genial de sentarte con el editor y no estar con el rollo de dame chamba. ya tengo chamba. No, claro. Entonces, no, es genial porque tuve la oportunidad de la vida de ponerme a geekear con el editor. Geekear no. Ñoñar. Ñoñar lindo. Perdón, papá, en esos niveles ya. No, increíble, ey, increíble. No, porque justamente era eso, ¿no? Y empezamos a platicar sobre esto. Es que es para mí lo más padre. De hecho, en la mole pasada, que de hecho voy a regresar a esta mole, estoy seguro, por artes9.com, para hacer varias entrevistas con la gente que viene, el Arkama, Alan Bray Fogel, Norm Bray Fogel, Alan Grant. La vez pasada que vinieron... James Obar, llegó ¿cómo se llama? Herb Trimpey, claro. ¿Cómo se llama? Will Sportacho. Por decir, Will Sportacho no es alguien que yo adore su arte. Me gustaba mucho en Punisher, pero después ya no. Y lo padre fue cuando estábamos haciendo la entrevista, empecé a geekear con él, empecé a hacer preguntas acerca de Wetworks y por qué le gusta Bishop y todo eso. Que son preguntas que a mí nunca se me hubieran ocurrido, pero en base a lo que él me estaba diciendo se me ocurrieron. Porque eran cosas que dije, claro, por eso hace esto. Y me puse a quiquear así rápido. Tenía que hacerlo rápido porque hay gente esperando para firmar su cómic. Y todas estas las pueden encontrar en el canal de YouTube de Comic Conexión. Desafortunadamente no le puedo cambiar el nombre a Comic Manía. Entonces entren al canal de Comic Conexión y ahí verán todas las entrevistas que hice. Pero eso es lo más padre. Porque una cosa es estar quiqueando con tus amigos, que es algo que haces muy comúnmente. Pero quiquear con alguien que está detrás de la puerta... No, y aquí la ventaja es que no tenía una hilera de gente esperando. Entonces, no, qué bonito. No, bueno, o sea, fue precioso. Y una de las cosas que mencionaban justamente era esto con Superman, ¿no? Dices que, por ejemplo, lo mencionó, o sea, a Batman le cambias cualquier cosa y bueno, la gente sigue adorando a Batman. Sí. A Superman le quitas los calzones y la gente lo odia. Sí, o sea, yo detesto eso. No, pero es que ese es el punto. Y eso es algo que a mí se me está haciendo muy interesante, regresando al tema de Marvel. Uh-huh. Es que están pasando cosas. O sea, algo que está sí. interesante, por lo menos. Pero lo padre que está, a diferencia de Marvel y DC, Marvel, DC cambió tantas cosas que muchos de los personajes ya son irreconocibles. Lo padre de los cambios de Marvel es que dentro de lo que sigue, de todo lo que está pasando, no importa en Avengers, en X-Men, en Defenders, lo que sea, los personajes siguen siendo reconocibles. Cambiarán el traje, pero la esencia sigue. Sí, claro, les están dando un seguimiento. Lo que pasa es que Bucky también se volvió el Capitán América, creo que y todo el tiempo sigue siendo el Capitán América. Claro, pero por ejemplo, creo que en el caso, en este caso con DC también el punto es que DC desafortunadamente, por ejemplo con Superman pasa, creo que es muy claro, es un personaje que toda la gente conoce, pero que casi nadie compra. Entonces, sí, de repente ahorita, por ejemplo, le acaban de meter a Kenneth Rocafort, uh-huh, que es un dibujante que quizás a muchos no les gusta, pero todos estos estilos nuevos que están, digo, de repente sí también da miedo que parece el regreso de los noventas. No parece, está regresando a los noventas. Sí, pero por ejemplo, yo sí estoy disfrutando, sí, sí, por ejemplo, muchísimo, o sea, la verdad es que Batman tenía mucho tiempo que no lo disfrutaba a ese nivel. Curiosamente, Linterna Verde, Aquaman, o sea, bueno, Linterna Verde, desde que entró Jeff Jones, no ha fallado para nada. Claro, pero Aquaman ejemplo, ahorita, chistoso, pero ejemplo, bueno, tenía tú años siendo malo. Sí, años antes de sí, que claro, Kal Renner, o sea, 10 años de total basura. Kal Renner, de hecho, creo que, no, pero hablando en serio, inclusive yo tenía sí, mucho, y era lo que mencionábamos también uh-huh, la vez pasada. Yo cuando regresó Hal Jordan estaba como con el rollo de yo tuve esa plática contigo. No, claro, y ahorita, por ejemplo, de verdad ha aguantado muy bien el paso, ¿no? Inclusive todo este rollo de, o sea, sí, como que no tocaron, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionaban lo de Shazam, ¿no? Y dicen, no, bueno, es que Shazam es un personaje muy conocido, muy icónico, pero ¿quién lo compra? Nadie. Entonces el problema es ese, ¿no? Y yo adoro a nuestro buen amigo Billy Batson, lo amo, creo que el tipo de personaje que es y las ¿cómo puedo decir esto? Las enseñanzas que nos da, cómo motiva, cómo se vuelve un modelo a seguir para toda la gente, es magnífico. Desafortunadamente, como estaba hablando Alfonso al principio del programa, mucha gente no entiende que necesitamos personajes así, así como necesitamos a personajes como Ghost Rider y como Punisher, y como claro, Wolverine. Claro, claro. Porque si no, todo se queda fuera de balance. El problema ahorita con los nuevos 52, como tú mencionas, son el regreso de los 90s. Tenemos a muy pocos personajes que mantuvieron sus raíces, esencia, claro, su esencia. Tenemos a Green Lantern, tenemos a Batman y tenemos a Aquaman. Y dieron a hacer cambios tan gigantescos en la mayoría de la línea que muchos personajes se han vuelto irreconocibles. Cuando yo leí Action Comics número 1, dije yo, perdón, ese no es Superman. Como dijo Spike, tal vez ese era el Superman de los años 30. Claro. Pero no estamos en los años 30. Y el regreso a esos valores que tenía el Superman de los años 30 no es lo correcto. Y te voy a decir por qué. Porque no pasó de los 30. Ya en los 40 era otro Superman. Para los 50 era otro Superman. Y en los 60 era otro Superman. Sí, claro. Y en los 70 se definió quién era Superman. Entonces, cada vez que te sales de esa línea... Sí, pero también en los 80s también cambió un poco. Y el punto... Pero sus cambios fueron agarrando lo mejor de todas sus eras. Sí, pero también tienen en mente que por eso tuvieron que matarlo. O sea, sí llegó un momento en el que las ventas de Superman tampoco eran... O sea, ¿pero inclusive... ¿Por qué? Porque el problema que tuvo DC era, ¿qué hacemos con este personaje? Exacto. Y John Byrne nunca se hizo esa pregunta. Él sabía lo que tenía que hacer con el personaje. Y lo hizo brillante. No, o sea, sí, es muy chistoso. Sí... Pero a mí personalmente, no, es que ¿sabes qué sucede? Que también ahí de repente choca un poco la cuestión generacional, porque, claro, por ejemplo, yo que soy lector desde la muerte de Superman para acá, sí, la verdad es que, o sea, uno le va agarrando cariño a los cómics y se va clavando más y se va clavando más, y entonces empieza ya a respetar uno y a leer las historias, pero, o sea, yo todavía sigo con este rollo de bueno, sí, estuvo muy padre la época de los Titans de Mark Wolfman, y estuvo increíble, que George Pérez y... Pero llega un momento en el que dices, bueno, quiero algo nuevo. Ajá, no se deja de quiero algo nuevo. O sea, sí, pero eso ya salió. O sea, ya, o sea, sí, dame sí algo más. Existe, sí, exacto, sí, existe. O sea, a mí, por ejemplo, hay el crossover de GLA Avengers, sí, el dibujado por George Pérez, se me hace una joya de la geekeza absoluta. Sí. Pero sabes que no me estorban los otros, con todo y el del universo Amalgam, que fue una cosa muy mala. Sí. Muy divertidita. Graciosilla. ¿Sabes qué sucede? Que los cómics siguen saliendo. Entonces también llega un momento en el que dices, como tú decías al principio de esta conversación, ajá, no está mal que coexistan. O sea, sí entiendo esa parte de ay, es que ya no me están dando a mi Superman de John Byrne, que... Pero ahí tienes el Superman de John Byrne y lo puedes leer. Pero ahorita este Superman a lo mejor se vuelve el Superman de alguien, ¿no? Exacto, o sea, no, y va a llegar de quién. No, pero de alguien. Te voy a decir, el mejor ejemplo pasa con, sí, Kyle Reiner. O sea, te entiendo perfecto, no, o sea, entiendo a los fans, ajá, pero pasa con Kyle Reiner. O sea, Kyle Reiner es el Green Lantern de mi generación. Y por, ¿sí?, ejemplo, yo estoy ya como viejito gruñón con el rollo de, es que no me gusta lo que le están haciendo a Kyle Reiner porque era un gran personaje, y es así de, no, pero es que ya regresó Hal Jordan, y es entonces, sí, la generación antes que la mía. Y cuando tienes algo tan magnífico como Hal Jordan, cualquier otra cosa pues palidece. Claro. Pero sabes que, mira, yo sé que tienes muchas cosas que decir y se nota, y me encanta, Raúl, pero desafortunadamente tú tienes un acceso mucho más cercano a este programa que las personas que tenemos aquí en internet. Entonces, no es que te esté cortando, antes que se nos acabe el tiempo porque llegamos muy tarde, me encantaría que verdad nos leyera algunas otras preguntas. Bueno, la segunda pregunta de Pablo Camacho. Que era ya para mí. El origen del cómic de la Mujer Araña original, Jessica Drew. Y Píldora Atómica, tu música rulea. Es mío. Puedo decir que vamos a pillar. Es muy fácil. Lo único que querían hacer con Spider-Woman era, de alguna manera, cerrar los derechos de autor para que nadie utilizara ese nombre. Entonces, el personaje no tenía una razón de existir. Era un Creo que aparte era una competencia directa de Wonder Woman en ese momento, ¿no? De la serie. No. En la serie de televisión, ¿cómo se llama? De caricatura, tal vez. Pero cuando hicieron el cómic, dijeron: necesitamos empezar a buscar la manera de cerrarle el acceso a DC. De utilizar algo parecido a nuestros personajes. Claro. Digamos, esa fue la era, si recordarás, cuando adquiere los derechos de Captain Marvel y toda la familia Marvel DC. Entonces, lo que hace Marvel ahí, de manera muy de muy mala gana, crea un personaje llamado Capitán Marvel, que es el personaje Kree, el soldado Kree, para de esa manera poder amarrar y conservar el título de Capitán Marvel para que DC no tuviera derecho de ponerlo en sus revistas. Bueno, entonces, lo que tuvieron que hacer, ellos dijeron, hay que ahorita buscar la manera de cerrar todas las demás posibilidades para que DC no, en venganza, crea una Spider-Woman o crea una She-Hulk o crea alguna versión femenina o masculina, dependiendo de alguno de nuestros personajes. Entonces, Spider-Woman, de hecho, Jessica Drew ya la habían presentado. Era una villana. Se llamaba Aracne, si estoy en lo correcto. Tenía un traje horrible que era este look calvo. Ajá. Y con colores diferentes. Entonces dijeron, pues ya tenemos este personaje. No estamos haciendo nada con ella. Es una villana que se está enfrentando a S.H.I.E.L.D. ¿Qué tal si la agarramos? Se inspira en sus orígenes, que sus orígenes van a tener que ser relacionados con cosas de arañas. Se cambia el nombre de Spider-Woman, se cambia los colores y se vuelve buena. Y Stan Lee dijo, ok, ¿por qué no? Y de hecho, ese es el origen de Spider-Woman. Y después el personaje empieza y no sabían qué hacer como su origen, cómo adquirió sus poderes. Y lo que se le ocurre a Roy Thomas, si estoy en lo correcto, fue Roy Thomas, dijo, ok, vamos a agarrar una araña que es vuelta, el High Evolutionary hace que ella evolucione y se convierte en una mujer. Como ustedes saben, el High Evolutionary está en las montañas de Bundagore, agarra diferentes animales e insectos y los mete a través de su rayo de evolución y hace que se vuelvan humanoides. Entonces, la idea era original, que ella agarraron una araña y le hicieron un humanoide. Y Stan Lee dice, ¿qué? No, para nada, me rehúso que eso suceda. Busquen otro origen. Entonces, fue lo más brillante que pudo haber dicho Stan Lee, porque era un origen muy fácil, muy simple, muy estúpido. Pero bueno, es básicamente lo que pasa con Spider-Woman. Y Brian Michael Bendis está tan enamorado del personaje que por eso la pone en todos sus cómics. Que está hasta en la sopa. Exacto. ¿Qué más? Bueno. Que de hecho, esto no tiene nada que ver con nada. Para todas las personas que han visto mis fotos de los juguetes que yo tengo, es una colección muy pequeña, ¿no? Como tú, que eres un salvaje, que tienes una cantidad de ridícula de juguetes. Pero bueno, entonces yo estoy haciendo equipos del universo Marvel. Entonces tengo a mis Avengers, que aparecieron en la número uno. Tengo a mí en los New X-Men, solo me falta Banshee. Tengo a los Defenders originales. Y dije yo, como que, ¿qué otro equipo puedo hacer? Y vi una Spider-Woman recientemente. Y me la compré y dije, ¿sabes qué? Con ella puedo hacer el peor equipo de Avengers jamás creado. Spider-Man, Capitán América, Iron Man, Spider-Woman y Sentry. Si ya solo me falta Sentry, ya tengo todos los demás. Malito. Ah, y Wolverine, obviamente. Wolverine. A ver, ¿qué más? Mira, para que veas que no todos son críticas a tu selección musical, Rob Raven dice, yo quiero boy bands y pop. Gracias, Rob Raven. Por eso te quiero. Por eso tú eres mi escucha favorita. Ya no, es la única, no va a haber cómic firmado. Es la única que me entiende. A ver, sí, pero más. Igual no vamos a volver a pasar ninguno de sus comentarios. ¿Qué más tenemos? Quejas de que llegaste tarde. Ok, claro. ¿Quién se queja? Nomás dime los nombres, porque es importante que les debo una disculpa a todos. Ah, ya, pues. Quejas. Casi todos comentan eso. Pero, okay, lo siento muchísimo. Vamos a darles que... Tú y la tecnología de plano, ¿eh? No estabas jugando cuando dijiste que estabas así medio. Estoy jugando. A ver, mira, sabes que yo voy a abrir el Twitter y voy a. Y aquí está, mira. A ver, dime. Nota de Big Mac. Saludos a Lorna, Bernardo, Raúl. Ay. Avientan muchas al mismo tiempo. Ok. Baron de llegada a la estación. ¿Qué diferencia hay entre The Manting y Swamp Thing? Aparte de las diferentes editoriales. ¿Cuál me recomiendan? Ajá. Te recomiendo Swamp Thing, porque Swamp Thing es magnífico. Y de Alan Moore nada más. Y Alan Moore. No, ¿sabes qué? Lo que hace Len Wein y Bernie Wrightson está muy bien hecho. Sí. Está muy bien dibujado, está interesante, ¿no? Porque lo que ellos querían hacer era cómics de terror. y el que nos presenta esas historias de terror o el que vive esas historias de terror es esta cosa del pantano, que tiene un enfrentamiento con una bestia parecida a Frankenstein. Es la que tiene lobo. Serie en los 80s, creo. ¿Perdón? ¿No? Tiene la que tiene serie de televisión en los 80s, ¿no? Sí, más. Pero la que tiene serie de televisión en los 80s, al menos físicamente o el exterior, ajá, es basado en lo que hicieron Steven Bisset y John Turtleben, okay, dentro del cómic de Alan Moore. Pero la película original que sale, que la dirige, no sé si es Wes Craven. No me acuerdo. Creo que es Wes Craven. La dirige, ¿no? Es muy bueno, con Adrienne Barbeau. Esta película está basada en las ideas originales de Len Wein y de Ken Loach. Y de Consumedia. Y de Bernie Wrightson. Y no está mal. Está interesante porque el personaje piensa, el personaje interactúa, tiene amigos, tiene a Matt Cable, tiene a Abby Arcane. Tiene un enemigo que es muy interesante, que es Anton Arcane. Entonces, como que cosas suceden, ¿no? Y puede ir hacia adelante el cómic, en especial cuando lo toma Alan Moore, hace cosas brillantes. Desafortunadamente, con Man-Thing tenemos a Ted Salis, que básicamente es un origen similar. Esta vez se inyecta una solución, se transforma en una cosa del pantano, pero no habla, no piensa, y lo único que hace es camina por el pantano. Y tiene que ver algo con el miedo, ¿no? ¿Cómo funciona? Más adelante, poderes. Más adelante. Lo que termina pasando es que no sabían qué hacer con el personaje, porque el personaje nomás siente emociones. No habla, no piensa, nomás siente emociones, y ciertas emociones lo atraen y ciertas emociones lo repelen. En el caso del miedo, es una emoción tan asquerosa para él que entonces él te toca y te hace quemar, te inmola, ¿no? Entonces es lo que, por eso dicen, whatever knows fear burns at the man thing's touch. Lo que conozca miedo se quemará con el contacto físico de la cosa del pantano. Y es la cosa más estúpida porque nunca podía él hablar o interactuar. Siempre estaba ahí el narrador omnipresente, que es Steve Gerber, obviamente. Y él está contando toda la historia, y después aparece Howard el Pato, o aparece la gente de, ¿cómo se llama este? Jennifer Cale, que es una bruja, o aparece un personaje que es muy parecido a Superman, que se llama Aquarian. En ese momento tenía otro nombre. Me perdiste con Howard el Pato. Sí, sí, sí. Y entonces ellos son los que interactúan con la cosa del pantano, pero no pasa nada porque el personaje es un observador. Él casi no participa en su cómic, excepto para llegar y matarte, ¿no? O quemarte, en este caso. En cambio, Man-Thing es el protagónico y él es el que te guía a través de esas historias. Entonces yo siempre recomendaría más Swamp Thing. ¿Quién más? Y la segunda pregunta también de Vicky Mac es, ¿qué piensas del cómic de Superman, Identidad Secreta? Es buenísimo. Es divertidísimo. ¿La parte 2 ya la leíste? No, Identidad Secreta es el que lo escribe Kurt Busiek, lo dibuja Stuart Immonen. Salieron 4 números. Claro. Fueron 4 números en como prestige format. ¿Has visto que tiene mucho que ver con el Superman Prime? Sí, muchísimo. Todo. Para las personas que no leyeron, creo que es DC Comics Presents número 86, la presentación de Superman Prime, de Superboy Prime, mejor dicho. Superboy Prime, claro. Superboy Prime, que es durante la crisis en Tierras Infinitas. Como tú mencionas, Superman Secret Identity es muy similar, pero lo hace Kurt Busiek. Y Kurt Busiek, joya. A él le cuesta hacer un cómic malo. Es lo más difícil que... para que él haga un cómic malo, o sea, es muy, muy, muy difícil. Sí, sí, sí. Porque hasta sus cómics no tan entretenidos son buenos, ¿no? Porque creo que lo peorcillo que escribió fue Iron Man después del Heroes Return. Y también tenía mucho que ver con el dibujante, porque la premisa era buena, pero en ese entonces no recuerdo quién era el dibujante. Pero no, Sean Chen, dibujaba bonito. Pero después le cambian dibujante, y ahí el que subió el título, mantuvo el título, fue Roger Stern. Pero Kurt Busiek, su Iron Man no fue muy bueno, pero su Avengers fue muy divertido. Sí. Estaba Astro City es el mejor cómic del mundo. Y Superman Secret Identity es bastante divertido. Aparte, el arte es precioso. Es de lo mejor que Immonen ha hecho. Ever. Bueno, es que es difícil que haga algo malo también. Sus Shock Rockets divertidísimo y buenísimo. Lo que pasa es que aquí tiene como un estilo más apegado como a lo realista. Uh-huh. Es una joya. Y le queda muy bien. Sí. Le queda muy bien. A ver, ¿algo más? Y lo último, Dicky Man. Apoyo que sea Píldora Atómica la nueva encargada de la artística de Comicmanía. Repito. No más boybands. Nadie está pidiendo sus votos. Esto no es una democracia. Joeycracia. Pero gracias. Esto es una joeycracia. Entonces, muchísimas gracias, pero se la aprecian. Su interés, y nomás para que la gente que no sabe, Superman Secret Identity nos presenta un mundo donde no hay superhéroes y este niño que viene del espacio exterior adquiere superpoderes y busca la manera de ayudar a la gente sin revelar quién es. No, y arranca con ese rollo de el niño se llama Clark Kent. Entonces, además, de hecho, sí existe Superman, pero Superman es un cómic dentro de ese universo. Exacto, es muy bonito. Vamos a ver, aquí tenemos algunas preguntitas. Dice acá, Ok, creo que Bernardo Soto, mencionaste que ibas a estar en el programa y que sí, el programa se pasaba a cierta hora. Muy bien. Botan Spider dice, con Carlos, Joey y Moisés, nomás nos dio como que un pequeño comercial. Muchísimas gracias, Botan Spider. Comic Game México dice, sigan y escuchen. Nomás está haciendo un comercial. Sí. Muchas gracias. Juan Valente Román dice, Gangnam Style. Ok, creo que quería que pongamos Gangnam Style. El Skywalker dice, saludos a la bellísima Lord Nux, a Bernardo Soto y a mi tocayo, el talentoso Raúl Valdés. Igual, hermano. Y obviamente Carlos Joy Moisés ni aparece en ese saludo. Muchísimas gracias, mi querido Skywalker. ¿Quién es Carlos Joy Moisés? Sí, claro, el que no se calla, sí, está bien. Gracias. No, obviamente Lorna le dice que muchísimas gracias. Jack of Tales dice, Reina Blanca, Hulk, Apocalypse. Dios mío. Que ahí no. No, es que Jack of Tales dice, Reina Blanca, Hulk, Apocalypse. ¿Por qué las preguntas? Porque es la trivia, Jack of Tales. Peor todavía. El problema que existe aquí es que les digo dónde quiero que respondan y les vale. Y nomás pone aquí las preguntas, las respuestas, entonces todo el mundo las está copiando. Te escuchen con atención. Rogue Raven dice, Raúl Valdés, que ya está en Comic Vine. No sé a qué se refiere. Me imagino que a lo que tú escribiste. No, supongo que mi perfil o no sé. ¿No? Puede ser. ¿Ya estás en Comic Vine? Sí, ya estás en Comic Vine. Órale. Felicidades, joven. Gracias. Ya es todo un profesional. Gracias a Rock Raven. A Juan Valente dice, ¿qué opinan de que suben los precios de Televisa? Tache, compañeros. No, bueno, pero... Muy, muy, muy mal. Muy, muy, muy mal. Sí. La cosa es que tiene que estar al alcance de todos. Mira, ¿sabes cuál es el problema? Que teniendo en mente toda la cantidad de errores que han estado cometiendo con las traducciones, todos los errores que han estado cometiendo con una tras otra, y unas disculpas muy piteras, honestamente. Unas disculpas muy... ¿Qué te referías? Como que de repente ha sido de, bueno, pues así está la cosa, y bueno, pues casi, casi como... Aguántense. No son disculpas, son como excusas, y le echan la culpa. Es que, mira, todavía eso, cuando ofreces una excusa, es como una cuestión de bueno, por lo menos estoy tratando de disculparme de alguna forma echándote la culpa. Pero aquí es más como de, pues así están las cosas y es lo que hay, chavos. Y si no quieren, me voy. O sea, y entonces, y aparte llegan con este aumento de precios, es como de te cae. O sea. Sí, a ver. Entonces, pues la verdad no sé. Estoy como de todas maneras. Pues yo siento que no deberían de hacer eso, porque honestamente, un cómic americano sí tiene, yo siento, un valor. Porque hay una guía de precios que le da valor. Aquí lo que debería de hacer Televisa es decir, ¿saben qué? Voy a saturar el mercado con la mayor cantidad de producto para que todas las personas que lo quieran tener lo tengan. Porque en los Estados Unidos, cuando se les termina un tiraje, ¿qué es lo que hacen? Se van a la segunda opción, a la tercera, cuarta, quinta. Y hasta que lo dejas de pedir. Exacto. Pero hacen que cualquier persona tenga todas las cantidades que necesiten del número 1, 2, 3 o 4. No, y aparte regresaron al bendito mercado de los especuladores que en los 90 le dieron la torre al medio. Y ahorita, o sea, un de por sí, pues ya muy fracturado medio mexicano de cómics. Y para empezar, ¿alguien va a una tienda de cómics o va a su vocero personal o va a la bellísima, magnífica tienda del Fantástico? Que les doy las gracias de nuevo por abrirnos las puertas. Esta plática de Death of the Family me divertí bastante en ella. Muchísimas gracias a David Noriega y a Juan Bautista, que es el gerente. Y resulta que tú llegas a esa tienda y dices, ok, quiero Avengers contra X-Men número 1. ¿Sabes qué? No tenemos el número 1, no tenemos el 2, tenemos el 3. Bueno, ok, dame el 3. Y este chavito va a ir cazando de tienda en tienda, de tienda de tecolotes a tienda de tecolotes, o tejolotes, mejor dicho. Va a ir de lugar a lugar dando a buscar el 1 y el 2. Y como no los va a encontrar nunca, porque está el mercado de los especuladores, solo lo va a encontrar en 100 pesos, en 200 pesos, y no lo va a poder comprar, va a decir, pues ya tengo el 3. ¿Para qué me compro el 4? Si no, aparte creo que ya Intermex avisó que ya no iba a distribuir en Comicazo. Entonces, qué bueno, porque la verdad es que... Bueno, pero o sea, ya estaban subiendo los precios. No, es que ¿sabes qué pasa? Que llega un momento en el que de repente el cómic de Televisa te cuesta casi el doble, el triple o a veces muchísimo más que el cómic original gringo. No, es una ridiculez. Pasó con ABX, o sea, el número uno... Ahí Fantástico también es una cuestión de que... Si yo te lo doy en 200. Sé que no es culpa de Fantástico. O sea, no estoy... Ellos están trabajando el mercado. Eso. Sí, no, a lo que me refiero es que eso es lo que hace el que... Porque, ¿sabes qué empezó a suceder también? Que de repente salían al mercado el cómic y entonces todo mundo iba, se compraba 5, 6, 7. Ya ni lo leían y luego lo están revendiendo. Entonces, al final, todo mundo se termina quedando con un montón de copias. Y ni se venden los cómics... Sí, como, te dan una falsa ilusión de que se están vendiendo. Es el mercado de la especuladora, a eso me refiero. Es horrible, es que... se me hace muy estúpido. Y desafortunadamente esto va a continuar hasta que Televisa no diga, ¿saben qué? Lo que tengo que hacer yo es agarrar y decir, voy a hacer 1,000,000 de copias de Avengers contra X-Men 1. se venden ese millón, voy a decir, voy a hacer otro millón. Y voy a hacer otro millón y no importa porque siempre va a haber alguien. Y si está a 29 pesos, lo van a comprar. Con mala edición o con malos o con mala traducción porque la gente quiere el cómic. Lo que yo no entiendo es que en ese universo la subida de precios de repente... O sea, con ese tipo de detalles, o sea, dices... Una, y además ni es una portada alterna, es la portada que todo el mundo conoce. Entonces yo, sí. yo digo que es una estupidez. Y lo que tienen que hacer ustedes es, si les están cobrando demasiado por un cómic, nomás digan, no lo voy a comprar. Porque no es lo correcto. Uh-huh. Y listo. Así de fácil, así de simple. Acá dices en Jack of Tales, ah, es miércoles. Veré si puedo borrar eso. O sea, las respuestas. Hablando de Fantástico. Dicen, hola, esas son las recomendaciones del día de hoy. A plus X número 2, que es cuando los Avengers y los Hombres X se unen. El número 2 sale el día de hoy. Adventure Time número 10 es de la serie de TV. Jamás la he visto. ¿Alguno de ustedes ha visto Adventure Time? Ah, sí, lo veo mucho. Pues tienes hijos, esta no te queda de otra. No, ¿sabes qué pasa? No lo compro, pero... No, pero tus niños pero no ven sí la caricatura. ¿No ven la caricatura de tus niños? ¿De Avengers? No. No, de Adventure Time. No. Bueno, pero tampoco. Mucha gente... Yo estaba en San Diego Comic Con y la gente se entusiasmaba más cada vez que decían algo de Adventure Time que de DC o Marvel. Fue la cosa más, sí, más es espantosa. Es como un fenómeno al que no, es muy no me llama mucho la atención. All New X-Men número 2. Ese yo tengo muchas ganas de leerlo porque ya sabrán. El número 1, Bestia va al pasado para buscar a Cyclops, para salvar a Cyclops del futuro. Se me hace Arrow número 1, que me imagino que se entrelaza con la serie de televisión que yo le he estado viendo y ha estado muy desbalanceada. Hay buenos episodios, hay malos episodios. Pero le están metiendo muchas ganas a Arrow, muchísimas más ganas que a Smallville. Porque sí. De entrada el personaje desde el primer capítulo se viste de Green Arrow, usa flechas y usa flechas con, ¿cómo se llama? Con gadgets. No, y aparte espero, porque digo, va a suceder como todas las series de DC, que en algún momento dado vamos a empezar a ver cameos de otros personajes. Ruego porque podamos ver en algún momento dado un tal Wayne. Yo también. O sea, yo también. Ya va a salir Huntress, va a salir Count Vertigo, ya salió Deadshot. Y ya lo matamos. Ya, bueno, nomás vimos que lo hirieron. Exacto. Y después no vimos el cuerpo. Sí, y también, cuerpo. Y también sale en Deathstroke the Terminator. Exacto. Entonces, vamos a ver muchas cosas más. Dice acá, Juan Valente Román dice, yo también voy a ir a la Comic Fest de León y quiero ver si encuentro algo de Festo. Pues solo si las personas de Festo, que yo conozco, como en este caso Raúl, me dan angeleros, yo con mucho gusto veo si lo puedo llevar ahí. Yo creo que ahí lo pueden encontrar. Sí, igual si les interesa angeleros, lo que estaría buenísimo también es eso. Que te manden un... Sí, bueno, me encuentran en Facebook, Diagonal Rulo Valdés, con doble S al final. O nada Clement. Más con una S. Exacto, o a Edgar Clement, ¿no? Y díganle. Facebook. Sí, o en todo caso, pues que te manden un correo a ti que digan, pues, a quién le interesa. Y bueno, pues les mando los números con Joy. Y el correo es comicmaniaradio@hotmail.com. Pasen sus órdenes y me pongo de acuerdo con Raúl y pues obviamente llevo los ejemplares. Sin sobreprecio. sin sobreprecio, yo no soy especulador. No también lo sé. Otra de las recomendaciones es Fatal número 10 de Image. Que ese nunca lo he leído. FF, segunda serie número 1, que mucha gente está entusiasmado porque lo está escribiendo Matt Fraction, que es un excelente escritor, sí. Y lo está dibujando Mike Allred. Es un equipo muy extraño, ¿no? Que tiene a She-Hulk, Medusa, Ant-Man 2, que es Scott Lang, y tiene una chavita que está disfrazada con una armadura de la Mole. Pero mucha gente está entusiasmada por este cómic. Pero según yo no es esta esta chica, la chica que era... Es una novia de Johnny Storm. Ah, ok. Es una... Con la armadura que creo que usó... Es como... Exacto. Miss Marvel, ¿no? Ajá, es como un ¿cómo puedo decir esto? Como una Paris Hilton disfrazada de la Mole, básicamente. Okay. Así nos la presenta Matt Fraction. Masks 1 de Dynamite, que me muero de leerlo, porque es cuando une... Sí. A todos los héroes de pulp, está The Spider, está Shadow, está creo que The Avenger. El Avispón Verde. O sea, yo me muero por leer esa serie. Y obviamente está a cargo de alguien que en serio adora a esos personajes, que es Alex Ross. Entonces, muy interesante. Dice Spectrum, hardcover, número 19, libro de arte. De seguro tú lo estarás comprando porque es lo que siempre te iba a comprar. Sí. Y Star Wars Ultimate Action Figure Collection, softcover. Es algo que a ti te interesaría, me imagino, mi querido Bernardo. Es una guía de todas las figuras de acción que han salido de Star Wars. Qué bonito. Muy bonito. Talon número 2 para todas las personas que no saben. ¿Ese es Comicazo? Uh-huh. Todo esto sí. De Comicasa. Ese de Star Wars lo hace Steve Sansweet y Dan Curto. Es muy bonito. Es para los coleccionistas de figuras de Star Wars, es un libro. Es la Biblia. De consulta. Terminando el programa, aplicamos Shazam y nos vamos a. ¡Shazam! Y nos vamos a Comicasa, ¿no? Me parece perfecto, me parece una excelente idea. Pero bueno, no nos iríamos a Comicasa porque Comicasa está o en Satélite o en Villacuapa. Nos iríamos el a la Satélite. Fantástico. A Fantástico. ¡A Fantástico! Exacto. ¿Qué fue eso? Pero usas voz de locutor. Chafa, además. ¿No? ¿Cómo son Zoba? Nos vamos a ir a Fantástico. Deberíamos hacer como que el final del programa así, ¿no? Con esas voces. ¡Vamos a hablar de cómics! A ver, Talon número 2, que el personaje de Talon fue presentado en Talon número 0, del mes 0 de los Nuevos 51. Interesante contexto. Uncanny Avengers 2, ese lo necesito ya, porque Uncanny Avengers 1 me encantó. John sí, Cassidy es buenísimo. Raro. Y Wonder Man, alias Samuel William, alias... Regresa. El tercer o cuarto personaje en mi lista de los cinco, de mis cinco personajes favoritos es, si estoy en lo correcto, es Batman, Captain Marvel, Shazam, Cyclops, cierto. Wonder Man y Nightwing. Curiosamente, el que empieza en el número 6 es Green Lantern, Hal Jordan, pero está a punto de quitar a Nightwing de ahí. Tenemos... Ah, muchísimas gracias a Fantástico por mandarnos las recomendaciones del día de hoy. Y sí, efectivamente, vamos a aplicar un Shazam. Nos vamos a ir porque necesito mi Uncanny Avengers número 2. Extreme X-Men? ¿Perdón? Extreme X-Men. Y Extreme X-Men, que tú dibujas ahí. ¿Cuánto dibujas? Porque de este primero que mencionas... Fueron 9 páginas, ahora son 14. 14. Ah, está yendo muy bien. Dice aquí Rogue Raven, excelente invitado Raúl Valdés. Gracias. Que regrese, se expresa genial. Ay, mira eso. Muchacho. Que, yo creo, es el problema que yo tengo, ¿ves? Yo le caía. Si a ella se la puedes besar, no tiene novio. A mí me encanta porque yo le caía muy bien, pero así, como siempre hablo mal de Rogue, ya le estoy cayendo mal. Pero como tú ya eres. Es como este 6 grados de conexión. Tú la conectas más hacia el universo X que yo. Entonces ya me está dejando atrás. Juan Carlos Ruiz dice: hola, les reitero mi agradecimiento a Comic Manía y a Rulo por la pieza que me regaló en Festo. Muchísimas eso gracias. Sí es cierto. Se estuvo regalando las piezas. Increíble. Eso, muchas gracias a los que llegaron. Porque aparte como que les daba penita, de repente sentían así de... Y porque tenía que decir la frase, yo escucho como... Entonces, se los agradezco mucho, me regalaron el respiro del día y bueno, pues espero que les guste su arte. Y aparte, bueno, pues como se los dije cuando se los entregué, pues es arte original del cómic que vieron publicado, ¿no? Me parece muy, muy bien y muchas gracias por darnos esa oferta. Y no les voy a decir exactamente cómo fue que él me hizo la oferta, pero fue muy divertida y ahí se la contaré a Bernardo para que se ríe un rato. Eduardo Rivas dice, los cómics de Televisa solo subieron 2 pesos, afortunadamente siguen siendo muy económicos, saludos. 31 pesos entonces costaron ahorita. Sí. Juan Valente Román dice, lo del Gangnam era para que Lorna la pusiera y felicidades a Raúl por demostrar que los mexicanos podemos llegar a triunfar. Y Alex Balmori dice, saludos a todos en cabina y pues quiero regresar al programa. Sí, adelante mi regalo de Navidad, Joey. Ok, ¿sabes qué, Alex? Me quedas muy bien. Sí puedes regresar, el problema es que la próxima semana el programa va a ser desde León. Entonces yo creo que el día 12 ya haremos el programa aquí. Entonces vamos a ponernos de acuerdo y si quieres regresas el día 2. Ya tenemos de invitado a nuestro buen amigo Carmix. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Sí, Eduardo Rivas, una para Raúl. A ver. Ya que está aquí. Lo más difícil de adaptar un guión. Y muchas felicidades por el logro. Gracias. ¿Cómo que por el logro. Gracias. ¿Qué fue lo más para ti difícil de adaptar un guión? De adaptar a atraso, supongo. Pues la verdad no lo sé, porque por ejemplo ahora que estuve trabajando con Edgar Clement, el guión lo peloteamos un poco entre los dos y él lo guionizó, entonces fue muy divertido. O sea, ya cuando llegaba el guión era muy divertido. Y la verdad es que por ejemplo en Marvel pues estuvo muy padre porque pues, los guiones los escribía Greg Pak y es muy chistoso porque algo que hace mucho énfasis es en las emociones, algo uh-huh. que a mí se me hace precioso porque aparte tiene que ver mucho con mi tipo de dibujo, es que él se clava mucho más en los gestos y en las caras. Y en okay. O sea, te está explicando un poco de qué piensa el personaje, por qué está actuando de cierta manera. Entonces, es muy bonito. Te ayuda mucho a ti, te da una guía, un mapa emocional. Número que va a salir justamente no saben cómo disfruté dibujarlo. O sea, fue muy bonito porque tiene un momento muy emotivo ahí y de verdad reflejar lo que él me estaba poniendo en el guión fue muy, muy divertido. Acá Mauricio Quiris nos dice, ahora sí no lo voy a cambiar a todo el programa ni a bajarle el volumen durante la música. Ja, ja, ja, ja, ja. Porque también Cindy Marvel pone, porque Cindy Marvel puso, no habrá música de Boy Bands hoy. Gracias, ja, ja, Pildora. Ja, ja, ja. Gracias, Pildora. Y ahora, no lo quiero hacer. Pero lo tengo que hacer, necesito respirar un poquito y tomar un poco de agua. Lorna, ¿tienes preparada la segunda canción de Pildora? ¡No! ¡No te pongas tan contenta, Lorna! Nunca te he visto tan contenta cuando te pido que pongas One Direction. ¿Qué canción vas a poner? Another One Bites the Dust. ¡Dios mío, de Queen! ¡No! Buenísima. Buenísima. pon esta cosa llamada música, si le podemos llamar música. Me organizo acá, checo ahorita los que tenemos ahorita, vemos las preguntas. Cualquier pregunta que no se pueda contestar, por favor, no se preocupen, será contestada cuando estemos en León haciendo el podcast. Entonces, bueno, de hecho, creo que va a tener que ser programa en vivo, ya no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nos tenemos que ir a una canción y ahorita regresamos con más de eso que se llama Comic Manía. La música no es mi culpa, échenle la culpa a Piloro Atómica Lorna. Vámonos a esta canción. Desconectar mis aparatos eléctricos hace que el planeta se vea bien. Existen aparatos que con el solo hecho de estar conectados a la corriente consumen energía aunque estén apagados. Es el caso de la televisión, estéreo, videojuegos y cargadores de celulares. Así que desconéctalos. Además, tu bolsillo te lo agradecerá. Recuerda que desconectar tus aparatos eléctricos hace que el planeta se vea bien. This next song calls for a boogie. Another one bites the dust. Hey. The sun is beat, she comes ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? I stand here on the edge of seat. Out the doorway, the bullets rip to the sound of the beat. Yeah. See it. Thank you. Gonna get it. Hey, and another one come, and another one come, another one bites the dust. Hey, gonna get you too. Completa, pero está bien, no importa. ¿Ya estoy al aire? Ya estamos al aire. Oh, yeah. Así fue como se quedó vacía la cabina. I'm bringing sexy back, yeah. ¿Cómo están todos? Ya estamos de regreso a este verdadero programa. que se llama Comic Manía. Ya estamos en tono de Comic Manía. Y no, no te quejes, Píldora Atómica. No corté la canción porque no me gusta. Porque obviamente no me gusta, y ya lo sabías desde antes. Corté la canción porque solo tenemos media hora más, ¿cierto, Lorna? Sí, media hora. Y Lorna se rehúsa a darme 10 segundos más para este programa, a pesar de que es el programa con más éxito en nuestra estación. Pero no vamos a hablar de eso, porque después Lorna también tiene un programa aquí que se llama El Espacio de Lorna. Y no queremos entrar en ninguna sola competencia porque, como me dijo alguna vez Gustavo, la casa siempre gana. Y la casa es de Lorna. Entonces, ¿mañana tienes programa en vivo o vas a mañana hacer...? Sí, mañana sí tengo programa en vivo y también va a haber Sushi Radio. Okay. Entonces, vamos a ver si también hablan algo de Comic Fest mañana en Sushi Radio. Entonces, vamos a ver ahorita cómo lo organizamos. Ah, de hecho, se me había olvidado comentarte que Sushi Radio te quería invitar a hacer como un pequeño concurso en un videojuego. Ah, me parece perfecto. No me acuerdo de qué superhéroes es el videojuego, pero... Ha de ser de Marvel contra Capcom. Yo creo que sí, algo así. Ajá. Entonces querían así como que hacer un video grabando al videojuego. Me parece perfecto. Cuando ellos quieran que se comuniquen conmigo, ya sea a través de ti, en mi Facebook o a través de comicmaniaradio@hotmail.com. Así es. Bueno, con muchísimo gusto. Y también a ver qué día regresan los de Sushi Radio, porque me divertí mucho la vez que vinieron. Y rápidamente, lo que tenemos aquí en el Twitter es nuestro buen amigo Skywaco. Nos dice, a mí me anotó en una lista Raúl Valdés y aún no me ha dado mi arte original. Y ahora ya no lo tendrás. ¡Qué fuerte! Ah, y aquí ya vi que le contestaste y aquí se están peleando ustedes dos, señores. ¿Qué onda con ustedes? Juan Valente Román dice, yo vi cómo se llama el cómic donde envenenan las estampillas de cartas de Batman. Se llama The Joker, The Devil's Advocate. O el abogado del diablo. Creo que Beat lo reimprimió en alguna vez, en español. Lo pueden conseguir obviamente en Fantástico. Y fue uno de los cómics de los que hablé ahorita que tuvimos la plática de Death of the Family. Y lo mencioné como uno de los cómics más divertidos del Joker. Recuerda, Joker, The Devil's Advocate. Y Miguel García dice, ¿what? Yo empecé a escuchar el programa para oír algo de RBD y nada. ¿Ves? Yo les digo, todo mal. Los cómics eran un plus. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero Lorna... Nomás le comenté que Píldora Atómica quería estas canciones y Lorna ya no preguntó si me parecía o no me parecía. Nomás procedió a bajarlas y a empezar a ponerlas. Lorna las tiene originales, claro. Porque yo pensé que las habías bajado de iTunes o algo así, ¿no? Sí, claro, son parte de tu colección, desafortunadamente. Pero bueno, señores, yo creo que ya llegó el momento porque tenemos 16 correos electrónicos para ganar X-Men Rarities. Nos vamos a empezar con el primer correo que recibimos, que obviamente no me sorprende de ninguna de las maneras, fue de Rock Raven, que fue, a ver, nos dice, las preguntas fueron las siguientes. ¿Cuál era el título que tenía Emma Frost cuando era miembro del Hellfire Club? Facilísima pregunta, creo que ustedes la saben. Díganla, por favor. Reina Blanca. Reina Blanca. White Queen. White Queen. ¿Y qué nos pone la bellísima Rock Raven? White Queen. ¡Un aplauso! ¡Sí, muy bien hecho! La segunda pregunta fue, ¿cuál fue la primera aparición o en qué cómic o qué título fue la primera aparición de nuestro amigo Wolverine? No necesitaba yo el número, creo que fue el 181, pero no necesitaba el número porque eso iba a atrasar un poquito las respuestas. Nomás quería saber el título del cómic. ¿Recuerdan cuál fue este cómic? Fue Hulk. Efectivamente, fue el Incredible Hulk, dibujado por nuestro buen amigo Herb Trimpey, que de hecho Yo recordé un momento muy bonito. Herb Trimpey vino a la expocomic.mx. Tú también fuiste participaste por ahí. Y yo estaba entrevistando a nuestro buen amigo Herb Trimpey disfrazado, ¿no? Con mi cosplay de Doc Samson. Una joya. Muy bonito, muy bonito. Y me acuerdo que cuando estábamos a punto de terminar, tú, brillantemente, fuiste corriendo a comprarte una figura del traje original de Wolverine. Y sabiendo que somos buenos amigos, decidiste brincarte toda la cola de toda la gente que iba a tener que formarse. Solo hacer eso. Formarse para que le firmara algo Herb Trimpey. Entonces me pasaste, me dice, Joey, toma. Y me lanzaste la figura de acción. Yo se la pasé a Herb Trimpey. Y él me dijo, esto es para ti, porque si es para ti te lo firmo. Le dije, no, no es para mí, pero es para mi buen amigo Raúl, que él también es dibujante. Y en eso agarré, y tú y Oscar escribieron una escena de Living with Shine donde mi buen amigo Francisco Espinosa y yo aparecíamos en uno de los paneles. Y yo, que tengo un ego del tamaño de esta estación, agarré esa imagen y la tenía en mi teléfono. Y se la mostré a nuestro buen amigo Herb Trimpey y le dije, mira, él dibujó esto. Y la cara de Herb fue divina. Fue, digo, he's very good. Entonces, nomás para que veas. Entonces, estaba muy orgulloso Herb Trimpey de firmarte tu y de autografiarte esta figura, porque obviamente le gustó mucho gran tu trabajo. Gran tipo, gran tipo. Y déjame decirte, a mí lo que me encantó de esa imagen es que me dibujas increíblemente delgado y con una cantidad de músculos enorme. Entonces, te lo agradezco. Así te veo. me parece magnífico que me veas así. Y ya para cerrar, la tercera pregunta fue, ¿qué personaje le da las alas metálicas a Warren Worthington III, alias Ángel, y lo transforma en Arcángel? Obviamente fue Apocalipsis. Efectivamente fue Apocalipsis. Y la tercera respuesta de Rogue Raven es Apocalipsis. Entonces, un aplauso para Rogue Raven. Rogue Raven, te lo ganaste. Que se gana su X-Men Rarities. Y ¿sabes qué? Yo siento que, y de hecho, lo mandó dos veces, nomás creo que porque. Así de intensa. Así de intensa es, pero Juan Carlos Mejía, que por un minuto le ganó. En Rogue Raven, si lo puedes ver aquí, Rogue, claro. Lo tiene a las 6:21. Y dos veces a las 6:21. Y Juan Carlos la tiene a las 6:22. Cerrado. Y mira, estuvo mal. Juan Carlos pone de entrada que Black Queen no es su título. Incredible Hulk 181. Bien. Ese estuvo correcto. Y Apocalypse. Mauricio Hernández nos dice que fue White Queen. Pone la primera vez. Y él contestó a las 6:22 también. O sea que, sí, pero por cerrado. Segundos. Y él contesta White Queen, la primera vez que aparece fue en Hulk, edición 181, y Apocalipsis, ¿ok? Pero fue demasiado tarde, por un minuto, ¿eh? Nada más hay un premio. Rubén latina a las 3 también, pero pues, por 2 minutos ya llegó tarde, llegó a las 6:23. Ismael latina a todo. Es un aplauso para Ismael, chécate esto. Reina Blanca, The Incredible Hulk, octubre del 74, así de específico, muchas gracias. Es un premio de consolación, ¿no? Exacto. Kenji dice Reina Blanca, The Incredible Hulk, 180 y 181. Y Magneto. No fue Magneto. No. De hecho, Magneto le quita el metal a Wolverine. Pero Ricardo, latina a todos. Raúl, latina a todo también, muy bien. Alejandro Balmori. ¿Qué título tenía? Aquí se atrasó demasiado Alex, y te voy a decir por qué. Porque él contestó hasta las 6:29, y el problema es que él escribió las preguntas y después las contestó. No, bueno, qué lástima. El premio de consolación es una foto autografiada de Joy. Claro que sí, con mucho gusto. La que siempre manda sus castings de traje de baño. Pueden pasar a recogerlo en la estación. Y de hecho, es que tú te ríes, pero Lorda se ríe porque la tengo. De hecho, Lorda tiene una copia, varias copias. Conoce, varias copias. Y creo que todos tenemos las 100 que te di, ¿no? También nadie ha venido por la suya. Pero bueno, ya saben que la pueden venir a buscar. Bastante sexy. No, pero sabes que a mí lo que me encanta de Alejandro Balmori, que si todo sale bien, regresará con nosotros en diciembre. Dice, puso que el título de Emma Frost es White Queen, Reina Blanca. La primera vez que aparece Hulk, obviamente, Wolverine es en Hulk 180, octubre 74, pero chécate lo que pone. ¿Quién le da las alas metálicas a Ángel? Y pone, Apocalipsis lo secuestra, le altera la piel y las alas y lo hace un jinete del Apocalipsis. Gracias por ser tan específico. Desafortunadamente, tu especificidad fue lo que te atrasó y no pudiste contestar a tiempo. Lo siento mucho. Sí, porque de hecho, acaban de arrancarle las alas, ¿no? O sea, las cortaron porque. Sí, los Morlocks. Vino la masacre mutante. Exacto. Y no fueron los Morlocks. Uno de los Marauders, llamado Arpón, lo clava en la pared. Entonces, casi que lo crucifica, pero en vez de usar sus manos, utiliza sus alas. Al estar crucificado, obviamente se infectan sus alas y se las tienen que quitar. De hecho, como dato de trivia, lo salva Thor, que ¿sí? es Donald, Masters, ¿no? Eric Masters, ¿no? Eric Masters, no, yo creo que todavía sí, Donald Masterson, Blake, ¿no? No, es Eric Masterson, porque de hecho es en un número de Thor. Ajá, sí. Okay. Eso sería checar el dato, pero la cosa es que estoy sí. Segurísimo. Thor es el que lo rescata. Él se mete al túnel de los Morlocks y salva a Ángel. Y después él le tienen que quitar las alas en X-Factor y él dice, es que si me quitan las alas es como quitarme una pierna o quitarme ambos brazos, ya no sería yo. Porque de hecho queda inválido. O sea. Sí, y él se decide suicidar, pero cuando se está suicidando en un avión, curiosamente, antes de que explote el avión, lo rapta Apocalipsis. Y aquí Juan Carlos Mejía contesta correctamente también. J. Ángel Kitaida contesta perfectamente correcto. Draco también contesta bien, pero ya están ya 6:30. O sea, pasen por su foto, muchachos. Se la ganaron. Se la ganaron. Mauricio pone, Dios mío. Bueno, puso otra palabra, una palabra te propone. Dios mío, escribí mal. Y después ya lo vuelve a poner. Ah, dice, ja, lo acabo de ver. Contestó muy tarde, pero fue accidental. Oscar Ortega, latina a todas. pero obviamente ya demasiado tarde, ya a las 6:43, ya muchísimo tarde. Él no se ganó foto. No. Y Christopher Vélez contestó tardísimo, imagínate, Rob Raven contestó a las 6:21, él contestó a las 7:06. Tampoco se lleva. Pero sí, pero es que él también puso todo, así puso las preguntas, okay, puso las respuestas. Sí se lleva foto. Sí. Pero a hay portadas de los. Pero a todos... Todos y cada uno de ustedes son ganadores, pero más específico, la ganadora es Rogue Raven. Un aplauso. Y honestamente, lo que hay que decirle a Mr. Mitch Spitlick es que nos deje de dar cosas de los Hombres X, porque obviamente ya sabemos que Rogue Raven se los va a ganar todos, porque ella y los Hombres X son uno. O sea, ella es la chica X. No tienes idea. A ver, ¿tenemos alguna otra pregunta? Sí. Bat Dude, que dice, ¿qué cómics retros de Batman recomiendan? Yo lo he dicho varias veces, Batman Strange Apparitions, que es un TP escrito por Steve Englehart, dibujado por Marshall Rogers. Tienes Blind Justice, escrito por Sam Hamm, el guionista de la película del 89 de Batman, dibujado por Dennis Cowan. Tienes vamos a ver otra cosa interesante de Batman, bueno, cualquier cosa de Neil Adams, y escrito por Denny O'Neill. Killing Joke es excelencia. No sé qué tan retro sea eso, pero pues Killing Joke es magnífico. ¿Qué se llama? The Saga of Ra's al Ghul, que reimprimen todas las apariciones de Ra's al Ghul y de Talia originalmente. Creo que inclusive en Fantástico encuentras un que se llama Classic de Batman, que son las primeras historias. Es una joya ese libro, ¿eh? Porque de hecho vienen inclusive en números dibujados por Bob Kane. Qué bonito. Una joya. Tienes eso y también me imagino que se llama The Greatest Batman Stories Ever Told, donde reúnen varias historias, donde aparece la historia de los Laughing Fish. Esa aparece en The Greatest Joker Stories Ever Told, que sale de la historia de Laughing Fish. Me imagino que sale The Joker's Five Way Revenge. Entonces hay muchas historias. De hecho, lo padre de Batman es que es raro escribir un cómic malo de Batman. Los años 70 tienen muy muy buenas historias, y ya los años 80 también. Bueno, yo tengo que reconocer que hay una que se llama Batman Target. Ajá. Que se enfrenta contra unos halcones que se llaman así, que declaran a Batman Vigilante. Ajá. Y es malísima. Tienes un número ahí de al final. Ajá. De Gordon con un balazo celebrando una pelea entre el capitán de los halcones. Es malísimo. ¿Qué te puedo decir? De vez en cuando cosas suceden extrañas. Pero hay cosas muy buenas. Yo te digo, entre Blind Justice, Strange Apparitions y The Greatest Batman Stories Ever Told, yo creo que ya tienes suficiente. Y tenemos a Alejandro Alex Balmori, dice, entonces el 12 de diciembre, ahí, así, sí, que sí, si es así, me parece perfecto. Bueno, entonces Alex ya dice que viene el día 12, te esperamos aquí. ¿En algo más, mi querido Bernardo? Sí, también de Batty Dude. ¿Ya vieron las adaptaciones anime de Batman Gotham Knight? Sí, malísimas. ¿Qué les pareció? Asquerosas. No me gustaron mucho, No me gustaron. A mí lo que me encantó fue la voz de Kevin Conroy. Me encantaron las historias, pero el arte no me termina de encantar. No, a mí inclusive la historia de Deadshot se me hace precioso el arte. La animación no termina de encajar con mi estilo de animación. Pero a mí sí me encantaron. A ver, buenísimas. ¿Algo más? Sí, se nota que sí, la tecnología, en serio. ¿Qué pasa contigo? Cuando abres un cuerpo humano, así estás, compañero. Por eso no soy cirujano. A ver, aquí está. A ver. ¿Vale la pena adquirir la edición que está produciendo Televisa de Bright Day? Sí. ¿Ya salió? Brightest Day, no, Blackest Night, ¿no? No, la nueva. ¿La nueva Brightest Day? Sí. No. A mí me encantó Brightest Day. ¿Sí? A mí. Porque sale Hal Jordan y se trata sobre Hal Jordan. No eres objetivo. No, para nada. Para nada. Y es una continuación Como que Hal Jordan además es como muy de... Como por la diagonal a la derecha. No importa, porque también salía Deadman, sale Dove, sale Hawk. Sí, soy fan de los personajes, entonces por eso me gustó, pero no la recomiendo a nadie. Sí. Blackest Night la recomiendo a todos. Sí, de acuerdo contigo. A ver, ¿algo más? Sí, de hecho, Flashpoint tampoco la recomiendo a todo el mundo. La música está genial y el programa va mejorando de verdad. Y sí, Joy, es tu programa, pero quienes lo disfrutamos somos nosotros. Así que deja de que prosigan con esta nueva música. Gracias. No, ¿sabes qué? ¿Saben qué, muchachos? Ok, ahí les va. Nomás para que vean que a pesar de que esto es una Joycracia, de vez en cuando soy un dictador benévolo. Voy a hacer esto. Como Doctor Doom. Exacto. Igualito. Esto es la adveria, digamos. Hoy en la noche voy a subir este programa. Y además de poner el enlace para que puedan bajar este programa, les voy a hacer una pregunta a todos. Pueden encontrar el enlace, y eso es para ti, Gabo Marvel, antes que me empiecen a decir, ¿dónde está? Te voy a decir dónde está. facebook.com/comicmaniaradio, la página de Facebook de este programa. Voy a poner ahí, y después de poner el enlace voy a decir, voten aquí si quieren que alguien, semana con semana, programe la música de este programa. ya sea Píldora Atómica otra vez, lo logramos. Cine Marvel, o sea Lorna, o sea Rulo. O Rulo, o quien ustedes quieran. Y ustedes me dicen si quieren que otra gente programe. Y si tenemos una mayoría de votos, lo hablaremos. Voto por las de Chava Flores. Pero lo importante es que si van a hacer, si dos personas van a votar, no lo voy a contar. Tengo que ver millones algo ridículo. Así, yo ahorita tenemos, mira, nomás para que veas. Tenemos 381 likes ahorita. Nomás por las fotos de mujeres semidesnudas que suben nuestra amiga. No hemos llegado a las 500 para la historia lésbica. No, pero estamos a punto de llegar a 400. Y por todas las fotos que sube nuestra buena amiga Carlita Torres. Entonces, esto, si no les importa la música, yo sigo poniendo la música que me gusta, a mí me vale. Pero si solo veo dos votos, no los voy a contar. Tengo que ver qué mínimo de votación tú crees que debe de haber para que yo decida. ¿50? 100. ¿100? 100. Si 100 personas votan, o digamos 75 personas... Entre 50 y 100. Entre 50 y 100. Menos de 50, nos chutamos a Justin Bieber de nuevo. Exacto. Sí, sin duda. Por la pena, ¿eh? Entonces, si tenemos muchas. Si veo que en serio les interesa que se modifique la música, hablaremos. Menos de 20 es RBD, ¿eh? Ajá, no, sin duda. Voten. Se los digo ahorita. Voten. Entonces, no tienen que poner. Nomás ponga ahí ya, yo voto porque. Vota. Cambio de música. Vamos a ver. Pero nomás para que no tengan que escribir todo. Nomás tienen que poner esto. Voten. ¿Ok? Por favor, voten. Ponen Joey. O ponen ahí otros. Otros significa que sea otra persona va a programar. Y Joey es que Joey programará la música. Así fácil. Bueno, yo sé que mucha gente le da mucha flojera poner muchas cosas y comentar. Nomás tienen que poner Joey u otros. Pero necesito ver de 50 a 100, porque si no, no voy a contar nada. Voten. Te los digo ahorita. Voten. Voten por mí. Voten. Carlos Joey Moisés, el que los quiere. El que hace este programa de a gratis por el amor que le tengo a ustedes, por la pasión que tengo. Y pone a Justin Bieber. Y pongo a Justin Bieber porque necesito algo para convencerme de que lo que estoy haciendo es correcto. Y qué mejor que poesía vuelta música. ¿Y eso lo dice? En la boca de Justin Bieber. A ver, ¿qué más tenemos? Deja de quejarte, mi querido Bernardo. ¿Qué más tenemos? Spider 299, son más flores para ti. Ah, ¿son más qué, perdón? Más flores para ti. Tu seguridad y tu pasión por los cómics han hecho que me sienta... Ay. Enamorada. ¿Ha hecho que me sienta qué? Extasiado. Contento con mi gusto por los cómics. Ah, muchas gracias. Qué bueno que te siguen gustando los cómics. Y que no te dé pena admitir que te encantan los cómics. No, además estamos en el momento exacto en el que los ñoños, los geeks, estamos dominando el mundo. Sí. A mí me encanta esto. Jesús Chuchos dice: hola, saludos a todos. Carlita, hola. Y Carlita obviamente ni está aquí. O sea, a ver. No estás escuchando el programa. Dice acá, tengo una pregunta. En Marvel existe un universo llamado 616. ¿Por qué se llama así? Es muy fácil. El universo donde suceden todas las historias de Marvel es el universo 616. Es una broma además, ¿no? Es una broma. Lo que pasa es que Alan Moore crea a los Captain Britain Corps. O mejor dicho, yo creo que los Captain Britain Corps, el cuerpo de Capitán Bretañas, ya se había creado. Y él como que hereda esta historia y tiene que hacerle... darle lógica. A diferencia de los Green Lantern Corps, los Captain Britain Corps existen a través de diferentes realidades. Y cada realidad hay una tierra. Y en cada tierra, esta tierra es nombrada por un número. Y nuestra tierra no es uno. Es la 616. Sí, no, inclusive salió un poco como broma. Porque era como una correspuesta a DC. Porque era por tierra 1, 2, tierra S. Pero ¿sabes qué significa tierra 616? Resulta que él quería nombrar la tierra 666, que es el nombre de la bestia, para la gente que lee la Biblia, obviamente. Y resulta que como no le iban a dejar poner las tierras 666, le descubrió en algún momento el número de la bestia no era 666, era 616. Entonces le ponen a esta tierra 616 como en esta burla. Hay mensajes diabólicos en los cómics, sí. Y los niños, ¿quién pensará en los niños? Pues solo tú, porque tú eres un padre. Yo, desafortunadamente, o afortunadamente para el universo, aún no me procreo. Pero el universo 616. Exacto. Entonces resulta que es por eso que lo ponen como chiste, pero todas las historias que leemos de los cómics de Marvel toman lugar en la Tierra 616. ¿Qué más tenemos? Dice acá Santiago Robles Murieta, dice: menos música y más plática. Yo totalmente de acuerdo, ¿ves? Esta música a nadie le gusta. A mí me dijo Joy que menos plática. A ver, ¿qué más sigue? Entonces, muchas felicidades, Rulo. Gracias. Vi el arte en Facebook. Ay, ¿dónde está? ¿Qué bueno, o sea, no puede ser. Se ve muy padre. Ojalá y pegue. Es que me avienta el chat de otras ventanas. ¿Sí? Es que es medio extraño ese chat. Solo Lorna lo puede trabajar bien, pero ella se rehúsa a participar en este programa. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué estás haciendo? O sea, ay, Dios mío. ¿Sabes que me voy a ir al Twitter porque Bernardo está? Sí, perdón, yo les dije. No, pero es que estás mal. Lorna, por favor, nunca permitas que yo cometa el error de dejar que Bernardo maneje el Soho Chat, porque estamos aquí en música, estamos en aire muerto. Está bien, a la próxima me pongo yo en el chat. No, por favor, preocupen. Lorna. Y sabes claro. Que yo que tanto agredo a Carlita, y ella hace un mejor trabajo que tú. Yo me puedo dar puesto también. Y no sabe inglés. Chat. Primera vez que me aventaron esto. Yo adoro estar en el chat. A ver, tenemos aquí a Benji Kyle que dice: ¿les gustó el nuevo rumbo de Journey into Mystery, el número 646? Que originalmente Journey into Mystery se enfocaba en el joven Loki. Ahora se está enfocando en Sif. A mí se me hizo como una interesante propuesta, pero no he leído el número. ¿Tú ya lo leíste? Sí, está interesante. Eso. O sea, es como un buen punto de partida. A ver a dónde va. A ver, aquí tenemos aquí en Revista Mexicón, que curiosamente estaba platicando con este cuate tiempo atrás. Él tiene una revista de cómics, y es curioso, ¿no? Porque tiene una revista de cómics, y las preguntas que me hace de cómics es así como que, wow, compañero, sabes muy poco de cómics. Pero no importa. Me dice: ¿sabes qué, Joey? Tienes tanto conocimiento que estaría padre que hagas una revista de cómics. Y a mí me encantaría hacer una revista de cómics para que finalmente haya una revista de cómics digna en este país. Porque tú y yo tuvimos la desgracia de trabajar en Comic Zone. Comic Zone era un proyecto interesante. Pero el problema es que los editores tenían un... Editor. Digamos, en Israel sí era imposible de aguantar. No era un editor. Pero las chavas que estaban ahí, súper lindas. Alicia, increíble. Súper lindas. Una gran muchacha y muy, muy esforzada. Lo que pasa es que el problema es que teníamos esa traba que se llamaba Israel. Exacto. Y lo peor de todo es que habían ganas, pero poco conocimiento. Sí, pero también había como eso de un ajo con iniciativa. Entonces, sí, era muy difícil. Porque cuando tienes una revista de cómics con alguien que es un conejo con iniciativa. Exacto. Tienes toda la razón. Entonces, eso es muy triste, pero yo le dije: ¿sabes qué? Me encantaría hacer eso, pero no sé qué tan fácil sea. Pero yo, si pudiera hacer, me encantaría, pues no digamos editar la revista, porque no me considero un editor, pero como dar una idea de qué me gustaría hacer y llamarle a alguien como Javier Saurio, que es una excelente persona, una divina persona, o Beto Calvo, que es un gran amigo, que ellos sí son como que más, podrían guiar la revista a un nivel editorial, y yo nomás ser como que el que diga: ¿sabes qué? Me gustaría que hablemos de esto y buscar este tipo de cosas. Me gustaría, ¿no? Pero no se me ocurre como que la manera de empezar. Y me dijo: ¿sabes qué, Joey? Pues ¿por qué no lanzas una convocatoria en el programa y que toda la gente que quiera trabajar contigo en una revista de cómics pues se una a ti y lo hagan? Y ¿sabes qué? No se me hace una mala idea. Entonces, para todas las personas que les gustaría hacer esto conmigo, podemos empezar pequeño. Podemos hacer un blog donde hablemos de la pasión por los cómics. Porque uno de los problemas que hay es que muchas revistas se ponen a criticar los cómics, o tienen ahí este desconocimiento de cómics, o se ponen tratar de ser rimbombantes, o prepotentes, o pretenciosos. Vamos a hablar de por qué leemos cómics. Vamos a hablar de nuestra pasión de los cómics. ¿Qué nos gustó de tal cosa? Geekear lindo. Entonces, podemos hacer como que un blog que sea como Comic Manía Revista, ¿no? O como Comic Manía Magazine, ¿no? El magazine. Entonces hacemos un blog y si nos va bien empezamos a ver si podemos imprimirlo. Entonces todas las personas que se quieran unir a mí, Comic Manía Radio @ Asamble. Comic Manía Radio @ hotmail.com, y de ahí podemos empezar. Dice acá: hola Carlos, saludos a todos los presentes. Les comunico que tengo una entrevista sobre la novela gráfica Samicia, que apareció en Festo Comic, y nos pone ahí cómo podemos encontrarla, que es revista mexicón.blogspot.mx. Por el otro lado, ¿puedes decirme de qué se trata el cómic de Grendel, de Mac Wagner? ¿Qué pasó con los personajes de Extarix? ¿Murieron? ¿Desaparecieron? ¿Y qué sabes del cómic de Atomics, de Mike Allred? Pues muy bien. El cómic de Grendel es algo que todo el mundo debería de estar leyendo. Es fantástico, es fascinante. Originalmente nomás teníamos a este personaje llamado... maldita sea, se apellida Rose, y su primer nombre es... ¡ay, no puede ser que se me olvide! No puede ser que se me olvide. Es horrible porque el personaje me encanta. Y es un tipo que es perfecto para todo, ¿no? Hunter Rose. Bueno, y ni es un nombre real, es el nombre que él adopta. Porque ya sabes que yo he llegado a tal momento que no tengo que seguir el nombre que mis padres me pusieron. Me puedo recrear a mí mismo. Y es un nombre perfecto, puede hacer lo que él quiera. Y lo que más le gusta hacer es la esgrima. Y de hecho conoce a una mujer que también es esgrimista. Se enamoran. Y después cuando ella muere, él decide: ¿sabes qué? Di todo lo mejor de mí a este mundo y no recibí absolutamente nada. Pues me voy a ir a todo lo contrario y voy a romper todas las leyes. Y voy a ser el más grande villano que el mundo ha conocido. Y se apoda Grendel porque es el primer villano. Digamos, pues, es la madre de Grendel o Grendel serían como que los primeros monstruos. Entonces, él es un hombre muy apuesto que se pone esta máscara y procede a ser como una amenaza elegante en todas las ciudades que él visita. Y curiosamente, el que se enfrenta a él, el bueno de la historia, es un hombre lobo llamado Silver... creo que se llama Silverback. No, Silverback es su raza. Se llama Argent, se llama el lobo. Entonces ellos dos se enfrentan y siempre es como que este enfrentamiento constante, y resulta que finalmente tienen este último enfrentamiento, queda paralizado el hombre lobo y muere Grendel. Pero curiosamente Grendel es más allá que una persona, es un espíritu maligno que va poseyendo gente conforme va avanzando. Entonces Hunter Rose había adoptado una niña. La hija de esta niña se volverá la nueva Grendel. Cuando ella muere, su amante será el nuevo Grendel. Y así, tenemos 5 minutos al orden. Entonces es lo que va pasando, pero ese espíritu maligno va creciendo y llegamos al futuro. Es todo un rollo, entonces no quiero contarles más, excepto léanlo, por favor. ¿Qué pasó con los personajes de Starix? Pues se desorganizaron todos. Algunos murieron, algunos sobreviven, pero ya son parte, como tú mencionas, del lado alrededor de los títulos X, ya no son parte de ellos. ¿Y qué sabes del cómic de Atomics? Que el cómic de Atomics alguna vez salió y me rehusé a leerlo porque no me gusta el arte para nada de Mike Allred, pero mis amigos Beto Calvo y Rodrigo Álvarez, alias Retroman, porque no le gusta que le diga Retroboy, alias Retroman, adoran el cómic de Atomics, entonces lo recomiendan bastante. ¿Tenemos algunas preguntas? ¿Es cierto que publicarán Superman Tierra 1 de parte de Santiago Conecos? Me imagino que sí. ¿Televisa? ¿O? Sí, porque publicaron Batman Tierra 1 y les fue súper bien. Entonces, ¿de qué va a salir el segundo? Era lo que me refiero a hacer a todos. Tan malo como es Superman, Batman Tierra 1, Superman Tierra 1 es magnífico. No me gustaron los villanos, pero pasó al revés. Superman no me gustó, a mí Batman me gustó mucho. Pero señores, desafortunadamente ya nos tenemos que ir, solo tenemos 5 minutos y cada vez se nos va acabando el tiempo y Lorna me va a regañar, y además tenemos una última canción asquerosa que poner de parte de Píldora Atómica, espero que Lorna la tenga lista. Gracias, Píldora. No sé por qué me odias tanto, Píldora, pero no importa. Raúl Valdés, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Les recuerdo, Angeleros y Extreme X-Men te pueden encontrar a través de Facebook, que es tu... Raúl Valdés. Rulo Valdés. También ellos, Carlos, Joey y Moisés, buscan a Raúl Valdés, ahí lo pueden encontrar y de alguna manera contactarlo para que le digan que quieren más del cómic de Angeleros. Gracias por participar en la triba del día de hoy, gracias a La Quinta Dimensión y a Mr. Mrs. Pitlick. Muchísimas gracias a mi querido amigo Bernardo Soto, que aunque no es muy hábil en la computadora, haremos que tome clases para que cuando regrese sea una excelente chica con mi conexión en vez de ser una chica con mi conexión a medias. Exacto. Pero muchísimas gracias por venir, gracias por estar con nosotros y honestamente déjame decir una cosa, gracias por ese póster tan divino de The Dark Knight Rises que me has hecho el hombre más feliz del mundo y más triste al mismo tiempo, porque no sé en qué pared ponerla, porque cuando tienes un póster de esa calidad, de esa hermosura, en todas tus paredes se ve bien. Entonces algún día la tendré que poner en algún lugar. Lorna, muchísimas gracias por toda tu tolerancia a este programa. Qué triste, yo pensé que me querías, pensé que era tu amigo, pero celebraste tanto la selección musical de Píldora Atómica que me hace pensar que no me quieres tanto como tú me dices. Está en votación, de 50 a 100, si no, ya saben. Ok, ya saben, Y porque yo la próxima semana regreso con Spice Girls y me vale. Entonces también les quiero decir gracias. Pero la próxima semana vas a estar en León. Sí, pero no importa, el programa va a ser en vivo. Y vas a cantar y todo. Una disculpa a la gente de León por eso. Si sale mal, sí. Una disculpa. Si sale bien, siempre apoyamos a Joy. La Comic Fest va a ser diciembre 8 y 9. Próxima semana me voy para empezar a enseñar con mi banda Seduction of the Innocent. Les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, muchachos. Y les recuerdo, creo que el programa ya sea un podcast o lo transmitiremos en vivo. Yo me pondré de acuerdo con los chavos ahí, me pondré de acuerdo con Lorna y veremos qué hacemos. Gracias por escuchar con mi compañía. Los espero la próxima semana de alguna manera u otra, en vivo o en podcast. Y ya, pues, señorita, besos a todos. Nos tenemos que ir. Mándanos esta última ridícula canción. ¿De quién es? Es de Pink Floyd. ¡Ay, Dios mío! Another Brick in the Wall. ¡Ay, Dios mío! Ya, mándanos esta canción. Y espero que por todos los santos, Píldora, yo gane y Píldora jamás vuelva a tener que programar este programa. Nos estamos viendo, Píldora, la próxima semana. Mi nombre es Carlos Javier Moisés y esto ha sido Comic Manía. ¡Adiós! We don't need no education. We don't need no thought control.